Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la casa del Tecnomaitro. Estamos aquí nuevamente con el Maitro Z. Aquí el geek del... el geek de todo. Geek de cine, geek de música, geek de... No, de todo, porque llegamos a la conclusión que no es mucho del videojuego, ni mucho del anime. No, lo que pasa es que con los videojuegos desactualizados y el anime igual. Ajá. Bueno, digamos de que esos parámetros de experiencia le faltan subir, pero sí. De cine sí ya lo lleva full, va. Sí. Ya, bien leviado. Sí, leviado. También. Ese sí está bien leviado. Y estamos actualmente, ¿qué? Vamos a hablar acerca de Star Wars, va. Pero lo vamos a hacer ligeramente diferente, va. No vamos a hablar la típica mierda de George Lucas la cagó, JJ Abrams la cagó, Disney va a comprar a todos. Ey. No es broma, algún día esta mierda va a venir con el loguito de Disney. No, fíjate que el día que Disney quiera comprar el alcohol, ya gobernó el mundo. Sí, ya. Eso que los gringos que quieren legalizar la marihuana y todo eso es mamado, porque hasta en Alemania ya lo tenían desde el siglo pasado. Eso no importa, el alcohol. Sí. Te estiman el mundo. Y los cigarros también, maestro. Moder, los chinos nunca nos defraudan. Está bien. Ah, huevo, eso sí, nunca nos dejan perder. Estamos aquí con el Maitro Z y vamos a contar acerca de las experiencias, más que todo como vivencias personales que tiene respecto a Star Wars. Así que dígame, ¿qué opina usted? Hagámoslo un poquito como en cuenta regresiva, es decir, del estado actual que se encuentra hacia atrás. Me parece perfecto. Hagamos lo siguiente, entonces... No sé, si quiere, yo empiezo diciéndome mi experiencia o... Dele. Va, bueno, hola a todos, aquí estamos de regreso en la casa del Maitro, de Tecnomaitro, perdón. Porque la gente me empieza a preguntar, ¿la casa del Tecnomaitro o del Maitro? No, la del Tecnomaitro. Hay que darle respeto, respetuoso, como dice. Puta. Bueno, mira, yo de Star Wars, te soy honesto, soy fanático de Star Wars de hace, quiero ver, unos 13 años de estar aquí en el... Que me ha gustado el rollo de Star Wars, porque recuerda mi niñez que... como la gente, como mi familia no miraba las películas de Star Wars, yo no las miraba. Y acuérdate, cuando uno es niño, uno ve lo que pone en la casa. Entonces, sí recuerdo, por ejemplo, tengo siempre esta anécdota, que el primer recuerdo vívido de Star Wars era cuando yo tenía quizás unos 5 años, bro. Y todavía daban super vacaciones en TCS, si te acordás. Sí. Entonces viene... Los Fantasmas 2040, hay que buscar a mierda. No, hay que buscarlo. A huevo, hay que dejarlo de nota. Vamos a hacer un episodio de nostalgia de las caricaturas. Sí, hay que hacerlo, man. A huevo. Por ley, siempre hay que hacerlo. Pues sí, entonces me acuerdo que en super vacaciones un sábado como a las 10 o a las 11, no sé, yo estaba pasando el televisor todavía de perilla, man. Al menos tenías perilla, yo con tenazo le daba. Entonces me acuerdo vi que el escape del Halcón Milenario, estaban con los trajes de los troopers y vi a Han Solo, a Luke y que Han Solo no era Han Solo, era Harrison Ford. Ah, no, era Indiana Jones, perdón. Era Indiana Jones, entonces solo vi un pedazo y no me acuerdo si estaba mi abuela o mi mamá y le dije, ¿y esto qué? Le dije, la Guerra de la Galaxia, dijo. Pero lo dijo en plan así. No vale ver. Ajá, cabal, exactamente. Entonces yo vi un pedacito y lo quité y no me acuerdo qué. Sí vi otra cosa, ¿no? Es el primer recuerdo vívido que tengo de Star Wars. Va de ahí después, cuando fue lo de la trilogía de las precuelas, como fue el boom de la venganza de los Sith. Porque sí me recuerdo que el boom del primer episodio, pero igual no me llamaba la atención. El segundo lo mismo, entonces hasta el tercero, ya cuando ya estaba en bachillerato, fui a que es Star Wars. Y sobre todo me agarró de ver un montón de sagas, que el planeta de los simios. Como que era meme, que Dragon Ball Z es este, y te ponen aquí el iconito de Han Solo. Ajá, sí. Cabal. Entonces viene y me eché las películas. A partir de ahí es que me volví fan. No sé si le pasó igual. Pues no, de mi caso, a mí me crearon de manera tal de que tenía que aprender a leer y ahí estaba la tele, porque salir a la casa era... no era opción. Y le agarré a lo primero que miraba en tele. De las primeras nociones, igual que usted, maestro. Canal 4, Super Vacaciones, solo esperaba que dieran El Fantasma 2040. Y una mierda en 3D bien fea. ¿Y Ultraman, maestro? Ah, puta, conmigo te estás topando algo serio. Si vas a hablar del trabajo. Entonces, de ahí empezamos, pa, a ver esas ondas. Y le empecé a agarrar clavazón. Pero yo le agarré clavazón, no como la, como todos ustedes. A mí lo que me gustó, porque particularmente usted se desfase del concepto de la historia, por cuanto le gusta el concepto de la cinematografía, es decir, el arte en su totalidad, como lo filman, las locaciones, los directores, los actores y todo. Mientras que a mí lo que me gusta no es tanto decir los personajes principales, sino su entorno, su ambiente. Por ejemplo, cuando conseguí 64 y cuando conseguí Play 1, yo jugaba a los de Star Wars, no por agarrar a Luke o agarrar al Vader, a mí me valía verga. A mí lo que me gustaba jugar los Rogue Squadron, los Battlefront. ¿Por qué? Porque era la historia de Rogue Squadron, es toda la tropa, era los elementos combatientes que tenía bajo sus órdenes Luke al momento de destruir la primera estrella de la muerte. Todas las misiones antes de todas esas mierdas se juegan ahí, que se juegan en 64 y Q. En Play 1, pues, Play 2, perdón, y PC se jugó el Battlefront, que son todas las historias de la guerra clones. Bastante importante, bastante interesante y un verbo de mierda que puede hablar al respecto. Y así es donde le fui agarrando, es decir, usted puede, conmigo puede hablar perfectamente de cada uno de los actores y todas sus mierdas, pero a mí ese contexto, el contexto, o sea, me gusta saber por qué puta batallaron en Mustafar. Quiero saber cuál es la importancia estratégica de haber peleado en Jakku y por qué dejaron a Kylo Ren, todos estos que están dando de verga ahí en Jakku. ¿Por qué puta los dejaron ellos? Eso es lo que a mí me encula. Solo hago un pequeño paréntesis. Cuando lo dicen, se oye que dice, hey, mira esto, es que estamos viendo siempre los trailers, estamos teniendo algo referente. Ah, Simón. Porque la vez pasada lo quedamos que, mira esto, y la gente ni sabe. Ah, no, pero yo le decía, de explicarle. Sí, yo sé, Maestro. Estamos definiendo esa onda. Va, entonces, con Star Wars igual, o sea, tanto me gusta la saga de películas, como también las series, los cómics derivados, los videojuegos también. Yo tuve el de Super Star Wars, el de Super Nintendo. Buen juego. Sí, es buen juego. Buen juego. Y tiene buena dificultad, o sea, no es para niños, para bichitos, sino que a huevo, tienes que dar. Solo para el papá. El que no los otros dos, sino los pude jugar. Va, pero recapitulando el temita que queremos tocar. El estado actual ahorita de Star Wars. Que prácticamente ha generado mucha polémica. Porque, o sea, la gente ahorita, hay hordas de fanáticos que casi quieren ir a quemar a Lucasfilm por ciertas cosas, o sea, ciertas decisiones que han tomado. Entonces, quiero poner en contexto, o sea, qué es lo que ha pasado y por qué. Todo esto se ha dado. Va, entonces vamos a partir. No sé si le llama la atención el tema. No, claro. Va. Solo acotar ciertas indicaciones de que puede haber polémica y todo lo demás. Sí, es que los fandoms son bien ridículos, viejo, en ese sentido. Ahí te vas a explayar vos más en ese sentido. Pero actualmente sigue la saga de Darth Vader. ¿Sabías de que la descontinuaron como al inicio del episodio 7? Va. Y la volvieron a hacer y se llama Dawn of Vader, o sea, el amanecer de Vader. Pero supuestamente una saga más orgánica, que puta, que si sos fan tenés que ver esta mierda y tenés que tener aquí tu aceitillo de Menem a la par, que bien paloma. Pero esos mismos que te están diciendo eso te dicen que toda la saga de películas es una mierda. Y a donde yo caigo y te pregunto vos, si sabes que está hecho mierda el universo actual porque Disney y todos van a salir con el muñequito aquí, con la orejita en la cabeza, hasta los clones, ¿por qué no te regresas al universo expandido? Disney no lo censuró, no lo clausuró, solo dijo, eso no es mío, voy a vender esto para niños, más 9, le pone a Kylo Ren y todo lo demás, y nosotros, que ya tenemos un par de pelos en los huevos, pues, el universo extendido. Aquí está, hasta lo vamos a seguir reproduciendo. Esto es lo que te acabo de decir con Vader, acaban de sacar Paul Dameron también, la saga, con los Tatas empieza la saga, es la primera misión que se lleva Leia. Ya con el senador, se lleva a los Tatas para cuando se cae Kurusan. Es que matan al emperador. Entonces hay revuelta. Entonces todos los meros del imperio pues dicen, puta real, alcémonos y hagamos nuestro propio imperio. De ahí vienen las astillitas de la primera orden, que no es el imperio. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Es que no nos ven, hay que hacerle. ¿Verdad? Sí, pues sí. Esa referencia es del Joker de Lego, sí. Ajá. Sí, de cuando lo estaba viendo. Este es el Joker de Lego. Solo que no tenga la voz de más Hamill, ni modo. No, pero la bola hace otro doctor. Huevo, es más a mí solo desde los juegos. En fin, de la serie. Pues la cuestión está de que ahí empieza el tepergue, va. Se empieza a hacer un solo cerotazo de balacer y todo. Y los clones, no eran clones, ya eran ya mara normal. Esclavos, se supone. Claro. Algunos, se reclutan y se están dando verga, y ahí nace esa especie de no rebelión, otra vez guiño guiño. Uh-huh. Y ahí empieza la ley, jala a la gente, entre ellos jala a sus pilotos, que es los tatas del Paul Dameron. Uh-huh. Todo eso, si bien es cierto, no te aporta absolutamente ni mierda, porque ya viste el episodio 7 y 8, pero lo vuelve interesante en su contexto. Uh-huh. Sí, no sé por qué putas lo critican, pero ajá. Va, partamos de algo más. Ajá. George Lucas, o sea, todo el mundo dice, George Lucas tenía en mente las 9 películas. En eso estamos claros. Pero viene George Lucas y no sé, yo creo que muchos dicen que sí, a huevo, le agarró bastante odio a su franquicia al final, cuando fue lo de las precuelas, que nuevamente el fandom lo acribilló a quemarropa. Entonces quizás desde ahí empezó a que ya no le gustó mucho parte de Star Wars. Aún así tenía en mente hacer la otra trilogía, la continuación de los hechos, pues del regreso del Jedi. Sin embargo, el George Lucas dijo, me siento viejo, o sea, prácticamente, creo que no va a poder hacer la trilogía. Entonces vino y dijo, pues estoy viendo el trabajo que está haciendo Disney con Marvel en la primera fase, ¿no? O sea, te estoy viendo el primer Iron Man, Hulk, Iron Man 2, ¿va? Y de ahí vio Pixar, ¿va? Cómo los dejan hacer casi que lo que ellos dicen, ¿va? Entonces vino y dijo, va. Porque genera dinero. Ajá. Sí, no, o sea, el blend era el siguiente, o sea, yo no quiero vender mi empresa a ¿cómo se llama?, a un lugar donde prácticamente me ningunee de los personajes, ¿va? Ajá. En teoría, ¿va? Entonces viene y dijo, ok, aquí se va a respetar ciertas cosas, o sea, se les da cierta libertad, lo cual es cierto, hasta cierto punto. Disney sí te da, sos productor y te da cierta libertad. Por ejemplo, las películas de Piratas del Caribe, o sea, casi no se siente que son de Disney. Si lo ven, si lo notan, más es. Pero es que usted ha visto, buscado en YouTube, ha visto las mierdas de los parques de atracción donde salen las Piratas del Caribe. Ah, sí, pero... ¿Los setas sí son? No, pues sí, O sea, lo único que han hecho es meterle guión, uh-huh, al parque de atracción, pero así son, cerradito, albergo de gente, gente saltando. No, pero a lo que vuelva, por ejemplo, el que lo produce es Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer es un tipo que ha producido todo tipo de películas. Sí. O sea, y no te las hace así todas ñoñas ahí, que van a estar yo y te va a decir el Jack Sparrow. Sino que el Jack Sparrow que te plantea es un alguien sucio, bastante lépero, bolo. O sea, decime cuáles son los valores de Disney ahí. Entonces, quizás me imagino que se inclinó a eso, que le da cierta libertad a Disney, a su franquicia, lo voy a vender. Porque realmente George Lucas no dijo, va, aquí están los derechos de Star Wars, voy a llamar a Columbia Pictures, a Warner Bros, a Universal, aquí están, vengan. No, le digo, voy a Disney. Literalmente, el tipo se quitó la gorrita y puso las orejitas de Mickey Mouse. Puta, que feo vender el alma al diablo. Sí, no sé qué opina de esa decisión que tomó George Lucas, si fue senil o qué le pasó al maestro. Mira, yo creo que ya fue como feria. Él sabía que Lucasfilm como productora ya no iba a dar feria o los estándares necesarios para producir las películas, porque ya nos están enfocando. Que me perdone y me perdone usted también, pero actualmente las películas son bien épicas, son bien cabronas, los combates son bien palomas y el guión son las mismas tetas de las viejitas. Pero bueno. O sea, y eso que no me terminaba esta mierda. Y la huevo, o sea, no es pajo, pues. Es decir, ¿qué estamos viendo en el episodio 7? Del Imperio Contraataca. Sí, no, es New Hope. Ajá, New Hope, perdón. Sí. Entonces, sí. Entonces, yo lo que me supongo es, puta, el hombre, si no se enteró, por lo menos se debe haber echado la manta. La serie de la Guerra de los Clones, pero uh-huh, no la 2D, sino en 3D. Ajá. Los juegos que sacaron después, como el Unleashed, The Force, los Battlefront y toda uh-huh, la mierda, son mierdas, pero ultra monumentales. Pero en su contexto no cuentan nada nuevo. Entonces Lucas ha de haber llegado a la conclusión de que tal vez quería sacar una historia vergona, pero el sentido donde va la serie, donde van produciendo, ya no es contarte una historia. Es magnificar un combate, es hacerlo ultra super palomo, una historia que habías contado antes. O si no, ¿no te parece raro de que en esta última película, pues, spoiler, va, ahí se adelantan a la hora 60, puta, a las 2 horas, uh-huh, hora 50. Ah, pues, ¿qué te parece esa mierda de que se nos murió el Jedi y se nos murió el emperador? Uh-huh. Y hay un no emperador y hay una no Jedi. Ajá, o sea, sí. ¿Qué me has contado? La misma historia, solo sí, que le has puesto no Jedi y no Sith. Pero sí. La misma mierda. En teoría es eso. Por ahí va, por ahí creo que van los tiros. Que el hijo puta no logró visualizar bien cómo iba a contar la historia. Dijo, mejor lo vendo. Porque argumentó que ya no podía, pero yo lo veo ahí. O sea, no siquiera no lo veo en silla de ruedas, ahí en estado de coma. O sea, George Lucas ahí está. O sea, el fandom dice, es que no dejaron aquí a George Lucas contar la historia. Puta, el maestro ahí estaba. O sea, dejémonos de paja. O sea, no estaba muriendo. Otra cosa. O sea, George Lucas primero vendió y después negoció. Porque cuando los vendió la franquicia, dijeron, va, lo primero que vamos a hacer es el episodio 7. ¿Va? Todavía está, entonces sentaron al maestro y le dijeron, va, ¿qué tenés para el episodio 7? Tengo estas ideas. Entonces viene y hubo un enfrentamiento entre los nuevos dueños de Lucasfilm, que es Disney, y George Lucas. Y entonces fue un estira y afloja que al final dijo George Lucas, no, yo aquí me voy, dijo. Porque aquí esta película no va a salir, no se va a producir si estoy yo acá, porque no me parece su idea. Entonces yo vengo yo y digo, me pregunto, ¿por qué no dejaste, digamos, cimentado? Aquí estaba el guión del episodio 7. Y te he subrayado en letras rojas, en no sé, letras amarillas, lo que yo quiero que no se cambie, por decírtelo así. Y a partir de aquí ustedes parten, o sea, si yo no la dirijo, o si yo no estoy, pero esta idea se mantiene. O sea, eso no costaba. Dígame usted. Va, por ejemplo, viene el Tecnomaitro y me vende su programa. Y vengo yo y empiezo a hacer modificaciones y el Tecnomaitro me dice, güey, esto no me gusta, o sea, vamos a usar el lenguaje inclusivo, vamos a usar, va a venir una mujer aquí que los va a venir a regañar, no sé. Ya no va a ser en inbox, sino que va a ser solo en YouTube y vamos a tener la cámara. Y al maestro no le gusta. PG-13, no hay malas palabras. Ajá. A la verga. Entonces el maestro va a decir, o sea, cuenta de qué me va a decir el maestro. Puta, esto no me gusta. Bro. Si ya me lo vendió el programa, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Ah, huevo. O sea, ¿cuál es la lógica, más? No te sabría decir. Yo, a mí lo único que me ocurre es eso. Él ya vio de que tiraba por otra parte de la película, mejor ahí quedó. Vamos a pasar al siguiente punto, bastante importante. Ajá. Lucasfilm, o sea, buscó varios directores, pero todos los directores, la mayoría, por ejemplo el caso de David Fincher, les dijo que él quería hacer una película así del tono oscuro o más que El Imperio Contraataca. Entonces le dijo, no queremos. Pero es que eso sí existe. En términos de juego se llama Unleash the Force. No, sí, yo sé, y en términos de lo que estás viendo, estamos viendo escenas de la guerra de los clones, pero la serie en 3D, que tiene 6 temporadas en total, que sí es de niño y que Cartoon Network y mierda así, pero fíjate que los episodios para mí los más interesantes son los más aburridos para Mara, porque tenía un contexto estratégico. Uh-huh, sí, o sea, le deshumanizaban a los clones. Vos cuando querés deshumanizar a alguien, en términos de régimen y mierdas así, uh-huh, a nivel histórico, siempre tiro yo a gallada. Cuando querés deshumanizar a alguien, ¿por qué es que uniformas a la gente? ¿O por qué le pones casco? ¿Por qué le pones lentes? No es para que se vieran plantosos los Charlie, los Quill, los soldados. No, también eso sí. No. Sí, pero el objeto principal es deshumanizarlos. Los desvinculás como humanos respecto a otros. Por eso es que vos atacás, por eso es que vos decís, fuck the police, como dicen los gringos, pa, o nosotros, puta, hasta la victoria siempre, mierda así. ¿Por qué? Porque vos no estás atacando al ser humano que tiene una G3, una G31, una macana. Atacás a la idea que está simbolizada como esa onda. Sí. Pasa lo mismo con los clones y pasa lo mismo en esa serie. Es cierto, hay personajes carismáticos y toda la demás mierda, pero en sí, la carne y cañón, literal, que son los clones y los droides, corset todos iguales, los deshumanizas y eso vuelve oscura la serie. Porque el Anakin anda con su escuadrón y es reciente la muerte de sus hombres. Él te dice, el tal tal, el 555, el no sé qué putas, el porque les pone nombre. Él lo siente. No, fíjate que... Y ese es el contraste que tiene la historia. Así que no me vengan con paja de que no puedes volver oscura la historia, porque ya te has mamado historias completas vergonas así, pues. No, sí, por ejemplo en el universo expandido, o sea, hoy leyendas, hay un montón de historias que son incluso más oscuras que en la película. Está huevo, hijo. Va, pero yéndonos al centro, a los temas. Ajá. Entonces Lucasfilm contrató a J.J. Abrams. Bueno, J.J. Abrams no quería dirigir Star Wars, o sea, no sé si lo sabía. No. Entonces no quería dirigir Star Wars y tuvo que venir Kathleen Kennedy. Llamó a Steven Spielberg y como Steven Spielberg es como que fue el tata cinematográfico de Abrams. Ah, como el tío que no ves hasta en Navidad. No, todavía más paloma, Michael. Más paloma todavía. Sí, o sea, como el tata, así que, mira, tenés que venirte aquí y si no estás no, aquí. No, como el abuelo de parte de Nana, de que no es nada tuyo, pero... Ajá. todavía te manda, caso, ajá, le haces caso, cabal. Entonces Spielberg le convenció al tipo. Para mí al principio no lo deslucidé tanto, porque yo solo tenía referencias de este director solo por Misión Imposible 3 y las dos de Star Trek. Y entonces... ¿Las dos de Star Trek y las nuevas? Sí, las nuevas, o sea, la Star Trek y la... En la oscuridad, son las dos primeras de nuestra nueva saga, ¿no? Que ya el Tiberius Kirk Palomicus, no sé qué puta, ya después de verga. Ajá, va, entonces yo dije, está bien, no me terminé de convencer, pero está bien. Sin embargo, cuando se miran los antecedentes de Abrams, prácticamente el tipo solo venderte quiere una cosa. No sé cuáles eran los antecedentes suyos de Abrams. De Abrams, a mí lo único que me picó fue su mierda del universo de Cloverfield. Porque yo aquí, en realidad, y esto yo lo digo en serio, yo le quise meter esta mierda de Super 8, Super 9, no me acuerdo cómo puta se llama. Super 8, ajá, también Super 8. Ajá, y créame que yo lo que vi fue un refrito sin el payaso de It, vergo monocerote. Pero algo que yo dijera como director, por Dios, este hijo de puta, ajá. O tengo que analizar esta mierda. No. O sea, no representó para mí, más allá de haber visto esa hora 40 y decir, ah. Yo bueno, lo que vi fue un homenaje a Steven Spielberg también, desde paso. De hecho, si usted juega el Steam, y esto es publicidad para Steam, no, vamos a sacar feria esta mierda. Si usted juega Steam y compra el Portal, el 2, ahí hay un DLC del intro donde aparece el tren. Ah, sí. Entonces usted ve cómo contenían al hijo puta, pero con el motor de Portal 2. O sea, no andas tirando los globitos cerotes y andas saltando en hoy y pendejadas así. Pero el intro es ese, o sea, te despertas todo hecho mierda. Para los que han jugado el Call of Duty Modern Warfare del 1, se acordarán de la explosión nuclear, que el hijo puta solo se levanta todo mierda, pum, cae. Ah, pues lo mismo pasa en una escena extendida, en cual se mierda el tren. Y ahí empiezan a buscar las mierdas. Es la referencia que tengo, nada más. Va, solo la única. Va, entonces, va, el tipo, como te digo, o sea, solo ha vendido toda su vida. Va, por ejemplo, las películas de Star Trek, o sea, me gustan las dos. Sin embargo, tienen sus fallas, o sea, son bien evidentes, son como que estoy tan interesado en mostrarte la acción que se me olvida que esta mierda, o sea, que el concepto de Star Trek es bastante más intelectual. Pero él te quiere mostrar escenas de batalla. Y hasta cierto punto todo esto es válido. Sin embargo, con Star Wars, sí, es que el tipo hizo un par de cosas, va, que al final los terminaron molestando. Va, por ejemplo, no quiso dirigir, no sabía usted que él no quiso dirigir las secuelas en un primer momento. ¿Secuelas de esta nueva trilogía? No se ve. El plan fue así, entonces le dijeron que dirigí la nueva trilogía, así se lo dio en bandeja de plata. Entonces vino el tipo y dijo, va, la puedo dirigir si me dan como las pasadas trilogías, que era una entrega cada 3 años, así te las puedo hacer. Entonces vino los productores también, dijeron, no, queremos una película un año sí, el otro año no le gustó la idea, pero solo dijo, va, te voy a dirigir la primera película. Entonces vos puedes decir, va, ahí la cagaron porque el men necesitaba tiempo para hacer la historia, más sin embargo siento yo que a día de hoy, o sea, cómo es posible que hagan series como Juego de Tronos, Los Vikingos, Strange Things, ¿no? Un montón de series que las producen al año, man. Al año, y casi siempre todas sus temporadas son buenas, de buenas a regulares. Ajá. Hay una siempre una temporada baja, sí, pero de que al menos las primeras tres temporadas son las buenas. Entonces, como me puedes decir, así, que necesitas tiempo. O sea, yo le puedo dar tiempo a qué, a Christopher Nolan, a Denis Villeneuve, o sea, directores ya consagrados y que una película mínima te hace una película trivergona. No sé cómo lo ve usted. Puta, es que usted está menospreciando y esa mierda es peligrosa. Menosprecia al maestro porque está bicho. No, Nolan no. Y todos los demás, pues es viejones y eso es peligroso. No, casi todos tienen esa es una, va. Y la segunda, usted está comparando mierdas de que ya estaban escritas con la anterioridad y solo fueron adaptadas a Juego de Tronos. Ya existía un gran revergo de juegos, existían para el momento que salió la primera temporada ya tenían aproximadamente 9 o 10 libros ya escritos, y de las temporadas 7, 5, 6, 7 o 7 por ahí, no recuerdo, algún fan que venga a ver, vino 6 libros, o sea, que habían antes, de ahí no sé, expansiones ahí creo que habían más, pero de ahí de la sexta o séptima temporada, y ahí ya dijo el JJ R. Martin, el J. Martin, va, R. Martin, algo así, dijo el hijo de puta de que yo lo que voy a hacer es escribirte algún tío cerote, porque el libro no he hecho, estoy generando los libros, no lo estoy haciendo, pero ya llevaba ayuda. Si me estás hablando de la onda de los vikingos, de Ragnar y todas esas mierdas, sí existieron, solo que ahí las magnifican, las hacen ultra, obviamente, un vikingo, va, o sea, o es una obra de ficción también. Obviamente, va, esos cerotes tragan clavos, cagan espada, va, a huevo, va, son vikingos, o sea, no te rebuscas mucho. Pero en el estado de Star Wars, hasta donde yo sé, y usted me tiene que corregir en ese sentido, George Lucas sí tenía pensada las mierdas, pero ya donde estaban los guiones, ya escrito armado y los libritos ya hechos. Pues sí, lo mismo que digo yo, o sea, todas las mierdas no están desarrollados, o sea, no están creados, no están para que hubiera dicho JJ Abrams y con subterfugio hubiera dicho, necesito tiempo, claro que lo necesita, si de la nada está creando. Me imagino que el maestro un poquito más inteligente o ha leído un poquito más de haber... como tres cómics más que nosotros y haber dicho, ah, puta, hagamos esta mierda. Pero así una base documentada no tenía. De hecho, esta tiene un poquito de lógica hacer el episodio 7 en su momento, porque atrajo toda la gente vieja, todos los fans que tenían, que hacen remembranza de cada una de las escenas, pero atrae pueblo nuevo al no hacer remembranza de cada uno de los nombres. Por ejemplo, sentamos aquí una nena bien sexy o a su Jaina o algún pendejo X que Jesus, hey, Maestro Jesus. Culero, ya va el segundo capítulo y no viene. Tercero capítulo. Puta, ya está pegando. Tercer capítulo y no viene. Vaya, hasta ese maestro lo traes. ¿Qué va a pasar si le decimos, nombre que la batalla de Mustafar, nombre que Tatooine, nombre que esta mierda, nombre que Naboo? Puta, el maestro se va a huevar, pues. Él va a sentarse a ver el episodio 7 y tal vez ciertos pedacitos no entienda, pero entiende algo. Buenos contra malos, láser contra espadas, cañones y hay un bueno y otro malo. Va, entonces tiene sentido que lo haya creado de esa manera. Al menos para mí, va. Ya en los demás episodios creo y se tiene entendido que simple y sencillamente el hecho era de que tenés que seguir vendiendo. No te doy tiempo para pensar, pero necesito que lo hagas. Como director y como ser humano que necesita vivir de lo que está trabajando, lo que se le ocurre es... Ey, maestro, así como que yo fuera el JJ de la tijera. Ey, maestro, se me barra, viejo, fíjate que me están pidiendo esta mierda, no sé qué pedo, cómo me lo hago. Simón, me dices vos. Y la vamos armando y sale, pues, puta, y ahí está. Sí, maestro, por ahí, hasta cierto punto sí le doy la razón. Creo yo que por ahí tendría sentido. Porque va, todos los reboots que se han hecho de las nuevas sagas, para el planeta de los simios, toma cierta parte de, por ejemplo, la primera se llama la... ¿Cómo se llama la primera parte de esta nueva saga del planeta? ¿El amanecer? No es el amanecer, es la primera. Que en español, no me acuerdo cómo lo pusieron. No recuerdo. Revolución, creo, el planeta de los simios, revolución. No me acuerdo exactamente, va. Pero la cuestión está de que toma esa parte de que la tomó en que ven, fue en Conquista. Mon Calamari. Sí, en Conquista del planeta de los simios, que es la película del 70. Y toma la idea de César. Pero aquí te la da en que el chimpancé es alterado genéticamente, ¿no? Va, de ahí la otra saga sería Mad Max, que realmente no te cuentan el origen de este Mad Max, y entonces vos decís si es reboot o si es secuela o sabrá Dios, ¿va? Lo único que toman es la persecución de la segunda película del guerrero de la carretera y te la expanden de forma vergona, hay que admitirlo. Pero en el caso de Star Wars siento yo que Abrams los guerreros Ark, ¿cómo se llama? O sea, en vez de tomar ciertos elementos, puta, literalmente agarró el episodio New Hope, le hizo modificar y ya. Y lo más paloma que contrató a cuatro guionistas. O sea, para hacer esa babosada que yo creo que usted no puede hacer, creo que jalarse el guión del episodio. Igual, aquí tenemos el salario, así que... el episodio 4 sí, y decir, va. Ahí venís el miércoles por él. No creo que te haya costado más, porque llamó a... Bueno, tiene el guionista de él, tiene a Lawrence Kasdan, que es el del que hizo el episodio el Imperio Contraataca, y contrató el guionista de Toy Story 3. Yo me impacto cada vez que, puta, cuatro guionistas y lo único que pudieron hacer va a ser un remake. O sea, ni siquiera es como que camuflaron ciertos elementos, sino que... Pero no sabemos si al final le hicieron algo vergón, como lo que pasó con Godzilla en 1998. Que iba a ser algo ultra paloma, pero al final no, se vinieron no, a... No, la idea yo siento que debe ser de que cada uno presentó su guión. Entonces vino Abrams y los productores y jalaron. Y aunque sea una escenita, te tienen que dar el crédito a vos. También puede ser eso, lo cual me parece bien, algo tonto, porque ya, que me asocien ese guión es como que... Literalmente solo hacer copy paste, siguiendo que hay con las ediciones, bueno, borraron el universo expandido de Star Wars, que yo no lo dilucidé tanto cuando fue la noticia. Yo solo es que como no está en las películas, vale chonga, dije yo. Sin embargo, cuando vos averiguas, puta, del universo expandido, los videojuegos, las series, los cómics, o sea, un es bien amplio. Y siento yo que en vez de quizás poner un montón de ñoños, no sé, unos 100 ñoños, de que puta, se pueden Star Wars más que los nombres de sus nanas, y decir, va, estos cómics son los malos, estos son los buenos, estos son los... Este videojuego es vergón, este no, este sí. Bueno, eso estamos haciendo. O sea, pues sí, pero no lo hizo Disney, no sé, perdón. ¿Cómo se llama? Puya. Y en vez de poner esos ñoños, que creo que hasta de gratis habían trabajado por hacer esa mierda. Dijeron, no, borremos esto. Y aquí, o sea, sí está vergón que lo haya borrado para decir que vos vas a venir a contar una historia de vergona con lo mismo. Sin embargo, ahorita las novelas, hay novelas buenas, pero hay otras novelas que sí no les han pegado, ¿no? O sea, pero quizás a partir del episodio 7. Después de Regreso del Jedi. O sea, lo demás como que sí les ha pegado más. Que hablarte de Darth Maul, de Qui-Gon, la serie Rebelde. Eso sí les ha pegado un tanto más. Pero lo nuevo que están haciendo, la gente no le ha gustado. No sé qué me puede decir, aparte de que borraron el universo extendido, con las nuevas cosas que están tirando. Puta, que es bien complejo la pregunta, pero te la voy a contestar por parte. Primera es eso de que por qué putas y por qué es decisión de mercadotecnia. Recordá que lo que necesitas es vender tus productos, necesitas vender que bajo el logo de Star Wars salga la sombra del imperio, pero no estoy haciendo referencia a YouTube, estoy diciendo literalmente que el imperio de Disney te está conquistando, atrás es el símbolo del imperio. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Vender las películas. Si un cómic que te habla que todos se hacen zombies, si un cómic que te habla de que un cerote que le falta la mitad de la cara y un brazo se mama acá a Darth Vader un poquito en la prisión fantasma, por poquito se mama todo, eso no vende porque no está en las películas. Entonces tiene razón de separarlo, por una parte. Y por otra, lo que habíamos comentado en el capítulo anterior. Una vez que usted me dijo, puto, ¿usted cree que el Disney va a ser inteligente, no sé qué putas, y va a pasar el aire porque yo ya me estoy quemando? Disculpa. Puta. Gracias, quería respirar. Aquí es como Dune, hijo, necesitaba aquí el tambor de oxígeno. Ah, huevo. Si no han visto esa mierda del planeta de Arrakis y los Harkonnen y los otros cerotes, mírenlo. El otro punto de lo que estamos hablando del capítulo anterior. Que usted me decía, puta, ¿van a ser sabios o no para hacer esta mierda? Y entonces yo le dije, sí. Y le puse el ejemplo de DC con Vértigo. DC te tira los palomas, que no sé qué, pero no habla de mierda, de mutilación, de violación, puta, de incesto y pendejadas así. Todas esas partes crudas y oscuras, ¿a quién se las deja? A Vértigo. Entonces Disney por ahí va tirando los tiros, pues. Se queda con las películas de su amalgama original. Y ha dejado, viste que lo que te dije que sí pega, y ha dejado aquello crudo, pero que igual vende, ¿cómo se llama? Leyendas. Entonces, por ahí va el sentido de esa mierda. Entonces, su reflexión sería, o sea, no los enfoquemos ya que, me están violando a Star Wars, sino que disfrutar, viejito, aquí tenés, aquí está. Que mira, no, fíjate que te voy a decir algo, y esta mierda, que me perdone el crítico de la nostalgia. Pero el hijo puta reseñó a estos dos episodios, pa. Yo lo vi porque me llega, el hijo puta lo he visto desde que salió su canal. Y el hijo puta dijo una reflexión, la única que la dijo seria. No seria en el sentido de que tal dijo, hablo seriamente, sino que una reflexión lógica en eso, su mierda pendeja. Y eso es lo que voy a apoyar y es lo que voy a transliterar en este momento. La franquicia de Star Wars es por y para la venta. O sea, el chiste de ellos es que te tienen que vender termos, te tienen que vender camisas, te tienen que vender juguetes, te tienen que vender juegos. Eso es. Somos nosotros los maestros. Y no me refiero maestros a nosotros, sino que me refiero a toda la generación de que creció con la mierda y ahora es adulta. De que somos nosotros los clavados. Al monocerote no le interesa. De hecho, al monocerote le pones un par de rolas de Maluma y ahí anda pendejeando. Tristemente. O sea, el hijo puta bien vergón te puede comprar 2-3 termos y te puede comprar la Leia y te puede comprar la nueva Leia de esta saga, como puta gente. Rey. Gracias. Puta, qué misógino, no sé qué ni los nombres, me vale verga. La cuestión está de que te compra 2-3 termos de esa mierda y la camisa de Rey, va, se la jala, puta, y ahí anda comprando Nicki Minaj de fondo. Sí. Es decir, para eso es Star Wars, para venderte. Pero ahí es donde yo caigo y les digo a todos ustedes, ¿para qué puta se clavan si para eso hicieron el universo de leyenda? Seguirán sacando mierda oscura. De hecho, se lo digo con respeto y espero no ofenda, hay ciertas mierdas oscuras que usted no ha visto. No, sí, mierdas oscuras, puta, quiere decir, estamos hablando de las películas como que si fuera el único recurso, la única fuente, cuando hay otras, que es cierto, que las canónicas pueden ser las películas, pero ahí nace la existencia de las mierdas paralelas. Aceptaste el multiparalelismo para DC y lo aceptaste para el universo de Marvel, tu mente tiene que aceptarlo para Star Wars también. Simple y sencillamente vos viste que las películas van en un sentido en que voy a hacer remake de todas las anteriores y casi te apuesto que en el 2020 van a hacer remake del episodio 1 de La Amenaza Fantasma más, con más mierda, menos, con más mierda de combate y menos mierda de hablar, igual las va a ir a ver al cine, ¿o no? Sí, claro. Pero estás consciente también de que va a haber una saga de cómic, una saga de novelas, una saga de serie. De que van enfocadas a lo que nosotros queremos, el universo de Star Wars, pero más creíble, un universo de Star Wars más oscuro, un universo de Star Wars mejor. Y eso se mejor llama, entre comillas. Ajá. Lo que todo está más, más disfrutable. Va. Ah, pues a esa mierda le vas a poner Legends o Leyendas aquí en español y ya. Ah, pues sí. Entonces, buena reflexión se echó más eso. Porque bueno, o sea, yo cuando me acuerdo que te pregunté, mira, ¿te gustó? O sea, ¿ya viste la Jedi? Ah, sí, me dijiste. Mira, ¿qué onda? ¿No te sentiste mal? ¿Te jodieron la infancia? ¿No? Tu mamá me dijiste, no, o sea, estaba entretenida la película. No es la gran cosa, fin. No me dijiste, ay, ahorita estoy sufriendo esa pena. Tomo, para no enamorarme. Ay, no, a la verga. No, o sea, lo admiré. Yo, pues ya dije, yo, de las poca gente que me he encontrado. Porque, o sea, sí, hay que tomarlo con madurez, o sea. Quiera sí o no, o sea, Star Wars es bien comercial, o sea, la idea le vino a George Lucas de hacer total, todo merchandising, de calzoncillos, pachos, camisas y todo, porque él quería financiar a partir de ahí su película, pero al final, ¿qué pasó? Solo se enfocó en Star Wars. Qué curioso, pero, o sea, él sacó toda esa mercancía para de puta, voy a sacar mi pista y voy a seguir mi carrera cinematográfica, pero al final se volvió empresario el tipo, el director de empresario. Fue víctima de su propio éxito. Sí. Qué paloma. Sí, así de paloma. Va, vamos a seguir hablando. Quiero ver. Va, mira, esto sí lo tengo que decir. Va, con la idea de Abrams. Oye, el tipo empezó ahí con sus expectativas bien yuca con el episodio 7. Si querés la pausamos aquí, ahí va 40. Va, está bien, pausémoslo un ratito. Ahora vamos bien. A ver qué ponemos ahí, musicón del. Bueno, regresamos. Oh. Bueno, ya estamos de regreso aquí con el Maestro Z. Estamos disfrutando de una tarde tranquila. No ha llovido, me alegro. Relajada, a huevo, le conviene. Y también para los que manejan les conviene también. Ah, es más que todos los demás. Una tarde tranquila, relajada, aquí con el Maestro Z, hablando de lo que más nos gusta. El único tema que en común tenemos. No, es que el especial de hoy de Star Wars. Va a ser el especial de Star Wars, así es. Solo que aquí esta mierda. Vamos a hacer una pregunta clara y pelada. ¿Lado de la luz o lado de la oscuridad? Uy, me he dejado bien paloma. Todo mi personaje favorito es del lado oscuro. Me voy a inclinar ahí, Dios. Puta, que la... Bueno, yo el lado oscuro desde el principio que me puedo esa mierda. Pero el lado de la oscuridad tiene un vergo mierda, perdón. Sí, maestro, estamos hablando de... Así que estamos hablando de Sith contra Sith. Puta, la regla de uno, la regla de dos tenemos que emplear aquí a huevo. Ya, vamos a hacer el equilibrio, amigo. Vamos a decir el lado claro de la fuerza, porque el lado claro, ni el lado de la luz, como grisita la mierda. Pero es que soy el Luke de la Jedi, ya que puta, me vale verga la vida. A huevo, técnicamente el hijo puta era Jedi gris en ese momento. Ajá, sí, ajá. Son categorías, señores, tienen que saber esas mierdas. Bueno, estamos aquí hablando con el maestro acerca de las novedades. Noticias, del estado actual, más que y todo. Básicamente del estado actual. De que por qué todo esto ha generado odio y por qué prácticamente todos han dicho que han arruinado a Star Wars y que no sé qué. Lo cual el maestro lo ha desmentido totalmente. Pero lo que pasa es que hay una mala percepción. Bueno, esto ya sería las conclusiones, no nos adelantemos antes del tiempo. Puta. No, va. Bueno, gracias por haber venido, va a ser ya. No, la cuestión está así, maestro. Cuando dijeron, anunciaron una trilogía, fui a anunciar el primer episodio de la nueva trilogía, pues le generaron expectativas palomas. Y generar eso es bien jodido, porque es como que vos digas, va a estar Jesucristo a las 3 en punto en el Estadio Nacional. En el Estadio Cuscatlán. Cuscatlán, ah. Cuscatlán, va a estar en el Estadio Cuscatlán. Tienen que ir a verlo y empezó a bombardear. Y entonces la gente va a ir por Jesucristo. Punto. Se les va a valer chonga todo lo demás, si hay alabanza, si no hay, ¿qué? Va. Entonces, ¿cuándo va viendo la gente? Va. A la hora de que va a salir Jesucristo, no es Jesucristo, es San Pedro que trajeron. Va. Entonces la gente se te va a enojar, obvio. Entonces eso ha pasado con Star Wars, que genera un IP bien hype, bien paloma, dijeron, puya, pues sí, viene un episodio de lo bueno. Al final con el The Force Awakens no fue así, ya te lo he explicado por qué, o sea, quieres o no, repiten demasiado mucho los esquemas, o sea, y a la Mara al final no le gustó. Con The Last Jedi bajaron al menos las expectativas, sin embargo en el trailer lo que te mostraban que iba a haber un montón de batallas. Parecía que la película tiene como al menos 5 batallas. O al menos 2, pero bien yuca. Pero al final solo es una batalla. La gente quiere hacer o no. O sea, si les vas a vender un producto, sé claro y conciso con la gente. No sé, ¿qué opinas más? Puta, desde que ahí te estás topando con algo bien serio. Uh-huh. Por ejemplo, mira, no sé si voy a pecar. Y usted me va a corregir en ese sentido. Uh-huh. Es lo que pasó con la producción de Batman vs Superman. Ah, exactamente. La idea que tenían era hacer algo no vergón, que así que puta hijo, esta mierda es la copia de Snyder, si aquí le vas a hacer así a la pantalla, casi hasta te dan ganas de darle vuelta así porque crees que estás leyendo el cómic, no. Pero la idea era reflejarlo. ¿Y qué veniste haciendo? Veniste haciendo el final de Marvel vs. Capcom 3. O sea, todo de un solo cerotazo ahí pegado y las letras. ¡Puta! Dije yo. Yo ni recuerdo cuando lo topé esta mierda y ya está tirándote las letras. Yo como mierda. Ya no dimos verga. Ya. Como que son las putas del centro y ya acabaste, pa. Y ya va. ¡Puta! ¡Gracias, pa! ¡Ya te limpias, pa! Y ya puta, decimos. Entonces yo siento que por ahí es los tiros, maestro. O sea, no puedes criticar algo porque en realidad, a no ser que escuchemos las palabras de ellos, no sabes qué tanto puede haber llegado respecto a su producto final, ¿no? Pero usted me corrige, ¿no? No, yo te digo a nivel de marketing. O sea, quieres o no, o sea, lo dijeron. O sea, ahora no liberaron nada de la historia, nada de la sinopsis. No te puedo decir, va, la película va a tratar de esto y esto y esto. Y entonces lo que la gente, pensó que puta venía una historia paloma, que tan paloma que era, que no iba a filtrar nada. Vaya, pero ahí tenés el otro tope y no es Disney, pum. Uh-huh. Te estoy diciendo, estamos hablando, va, de que las historias más vergonas, más oscuras son cómics, son... No, pues sí, maestro, pero... Mierdas así. Entonces él tal vez quería hacer una historia vergona, pero Disney me lo mamó y le cortó de eso. No. Yo creo que no, maestro, porque... O sea, como te digo, los marcos referencias de su filmografía, o sea... Hasta ahorita no me tiraron una película bien palomísima, así que yo diga, puta, mi respeto para este cabrón. Sino que, o sea, solo te ha tirado películas, o buenas, o notables, pa. La filmadora. O sea, porque no me va a decir que puta va a comparar la filmografía de Abrams con, quiero ver con qué director. Va con el mismo Spielberg, o sea, puta, Spielberg ya te había sacado Tiburón, ya te había sacado E.T., te había sacado Encuentro Cercano de la Tercera. Puta, pero es que el concepto de Spielberg, discúlpame, va, pero es que cada quien tiene su temática. Spielberg no, es, o sea, una te película digo, o sea, los booms de familia, va, o sea, el boom de él es que la familia al final sobrevive. Uh-huh. Pero y... bueno. No, o sea, yo te digo el marco referencial, mate. Uh-huh. O sea, bueno. Es que eso mismo te estoy diciendo. ¿Cuál es el marco general? Gracias, marco referencial. Cuando se hicieron la adaptación de Mario puso el padrino. Ajá, pues sí. La familia, pero un entorno de gasto. Uh-huh. No te perdés, pa. Uh-huh. York Camper de los 80, va, no esta mierda sí. Nueva con de Marte y todas las pendejadas. Uh-huh. ¿Cuál fue? Core y la explotación de la carne, va. Uh-huh. Ese es su tema. Sí. ¿Y cuál es el tema de JJ Abrams? ¿Cuál es el tema de? O sea, no sé, más. Vender. Es que yo así lo defino. No, porque si quisieras vender, hay productores, hay directores que hacen esa mierda. Es que eso quiero que entendás. Uh-huh. Vaya, está Overwall, ¿qué te vende? Mierda. Sí. Pero literalmente mierda. Sí. Pero es que vos estás consciente. Si dice Overwall, es mierda. Ajá. Pero la vas a ver. Ajá. ¿Por qué? Porque es mierda la que vas a ver y ya estás consciente. Si vas a ver a Michael Bay como productor, porque la de Benghazi salió decente. Sí, salió. Salió decente. Luego lo ves como director, que todo explota, hasta una puta cabra explota, como mierda. Y que hay soldados, hay un, como hay mierda, un supermodelo. Ajá, y solo culo. ¿Qué te estás vendiendo? Casi la bandera de los Estados Unidos con explosiones. Va. Pero y estás consciente de lo que exactamente lo que venden. ¿Qué vende JJ Abrams para que vos me digas de que el marketing no le pegó? ¿Qué vende? O sea, definilo. ¿Cómo? Ya te definí cuatro directores. ¿Qué vende? Te ¿Y por qué te quejas? Sí, yo hasta ahorita me estoy cayendo en cuenta en eso. O sea, quizás lo que pensamos es que puta, este maestro iba a cambiar el registro, pero no iba a cambiar el registro, no, que era lo mismo, solo que con más expectativas. O sea, te iba a crear más, te tenía más humo, te iba a tener. Va, pero ajá, pero que literalmente que vende, que me hace tipo humo. Uh-huh. Entonces si sabes de que el hijo puta es por el nombre que se eleva, pero no te tiene una temática central y mierdas así. Uh-huh. Algo demasiado rebuscado. Ajá, entonces no le veo, o sea, vos le estás pidiendo a un motor 125 que corra 400 kilómetros. Sí, ahí tiene totalmente la razón, Macizo. Bueno. O sea, quizás lo que hicimos es que puta, pensamos que este men iba a cambiar algo, pero no lo cambió, o sea, sigue lo mismo. Va, hoy vamos al... bueno, yo... No, va, o sea, yo. No está viendo la conclusión, o sea, realmente quizás lo metimos las expectativas en donde no las teníamos que haber metido. Ajá. O sea, si hubiera dicho que David Fincher, habíamos dicho, puya, Star Wars va a ser un thriller, viejo, y lo más paloma que casi nadie le va a dar, o sea, no va a ser bien vergón, va a ser bien vergón, pero casi nadie le va a gustar o lo va a entender. La siguiente cuestión que hizo Lucasfilm, ya para mí, desde mi punto de vista, fue erróneo imitar demasiado a Marvel, porque, o sea, ¿qué te estaba tirando? O sea, tiró el episodio de Force Awakens, de ahí te tiró Rogue One, de ahí te tiró The Last Jedi y de ahí Solo. Entonces, uy, hubo una saturación paloma del mercado, mate. No he visto Solo, así que puede tener todo el spoiler que quieras. No, yo tampoco lo he visto, mate. Así que los dos estamos así. Vaya. Pero es, yo siento que eso le costó porque, o sea, te venían de un Star Wars siempre. Que por rato venían episodios puta, a saturarte el mercado con un montón de mercancía. Siento yo que arruinó bastante ese espíritu de Star Wars, no sé qué me diga usted. Fíjate que... al menos en saga firma de películas. Te voy a robar la idea que vos me dijiste hace tiempo cuando andábamos vacilando. Ajá. Antes del proyecto. Pero te lo voy a plantear de la siguiente manera. Vos me dijiste... los episodios están vergones y todo, y como mierda, puta, tendrías que ver esa serie. Estamos viendo segmentos de la serie de Clone Wars, la 3D, y la madre le pareció aburrida porque se tiraba a literalmente la guerra. Señores, ¿cómo se llama la mierda? Clone Wars, o sea, guerra de clones. Y de repente Star Wars. O sea, si se llama guerra de clones, que se van a dar verga, hijo, y no les importa los Jedi. No se llama Star Wars tampoco. Ajá, cabal, cabal, cabal. La idea que te voy a robar es la siguiente. Ajá. Tú me dijiste, puta, ¿por qué sacaron las mierdas y hubieran sacado después los spin-off y no sé qué puta y todo eso? Ah, mierda? Sí, o sea, hubiera sido primero los spin-off y de ahí la... Vaya, fíjate que sale más fácil haber hecho uno o dos episodios vergas, vergas, vergas, o sea, el Awakening the Force no es que fuera vergón, pero no era mala. La viste y está vergón, o sea... Ah, bueno, pues. Entretenido. Te entretiene. Que la segunda, de Last Jedi, uh-huh, hubiera sido así, me hubiera dado mi pauta para entender. Ah, bueno, no van a ser vergonas. Pero es que interesante el universo que están tirando. Uh-huh. Voy a empezar a sacarlos aquí, ¿no? Uh-huh. Por allí hubiera sido la idea. También, sí, así hubiera sido. Porque no te puedo vender las ideas de los anteriores, de los personajes anteriores. Por ejemplo, hubieran hecho una película, nada, hubiera costado hacer una película. Vader, por ejemplo. Las crónicas de Darth Vader. ¿Por qué no? Porque vos viste los últimos 10 minutos de Rogue, que vos viste al hijo de puta y la mara que así, puta, ver a la puta que tiraba camejas y toda la mierda, puta, hijo. Mira, si yo casi te juro que no se hizo Saiyajin 3 porque el casco le tapaba el pelo. No porque para abajo y en las grebas, sino de los palomas que eran. De hecho, hay explicación para esa mierda. Que él hubiera sido lo sensato para mí. Hacer películas no vergonas porque aparentemente no tienen esa posibilidad. Tampoco mierdas porque tienen el ejemplo de V-Wolf. Medianas. Y de la base de eso hubieran sacado ideas creativas. Hubieran dicho... el personaje del ciego, la mara le enculó. ¿Sí? A mí me llegó a decir, hijo puta. Me decís que no era Jedi y otra vez guiño guiño, ya aburres a mierda. Pero no es cierto, señores, supuestamente no era Jedi. Y te daba verga ciego. Y se bajaba TIE Fighter ciego. Como a mierda, o sea, le digo, puta, si hubiera tenido visión, aunque era miope aquí, o astigmatismo de la pata. O un ojo te cura el SIDA, cabrón. Te cura el cáncer, Dios mío. Puta, ese hijo de puta impresionante. Película. Sí, más, aunque sea serie B, me vale verga, pero la merece. Película. Entonces, ¿de dónde obtuvo ese poder? ¿Ah? ¿Cómo se hizo verga? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo verga verga? Ajá. O el latino que sale ahí, junto con la mamacita de Rogue One. Ajá, ¿qué pasó? Vaya, el hijo de puta a mí me llamó la atención de que siendo de rebelión y todo, y quebrándose los suyos, ese hijo de puta hijo, como que era Charlie o Marero, o sea, mis intereses van primero, y si no agarrame, pues perro, va, y se los mataba todos, va. Oblígame perro, va. Oblígame perro, va. Puta, decía yo. Entonces, son cositas así que si le hubieras dado un énfasis en los episodios nuevos, perfectamente hubieras hecho spin-off y no te hubieras mamado la saga. O sea, no lo hubiera jodido. ¿Por qué? Porque la madre hubiera esperado el episodio 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uh-huh. Pero como está sacando spin-off de personajes interesantes, la mara no se hubiera buscado, pues. Y aunque hubieras hecho mediocre, ¿pero qué hiciste mediocre? Solo hiciste mediocre al Sol. O solo hiciste mediocre a Lando Carrilla. O solo hiciste mediocre a Boba Fett o a Jango Fett. Vale verga, ¿quién hiciste mediocre, va? Pero no hiciste mediocre a la saga. En cambio, ahorita te mamaste la saga de Star Wars. O sea, desde el momento que pusiste de Star Wars, lo que pusiste de Star Wars, le pusiste episodio, te mamaste la saga, yo. Déjate paja. O sea, aunque te eches 2, 3, 4 de estas mierdas, no sale. No sale porque no sale. Pero. No, hay una idea que me ha gustado de lo que he hablado. Que realmente Lucasfilm, o sea, se ha puesto a competir a ella misma. O sea, le agarró la chuyazón. O sea, y lo peor fue que. puya. Compite. Pues sí, lo peor que compriste contra el pasado y a huevo. Y si sos un nostalgia fan, como mierda. O sea, vas a preferir mil veces volver a ver a Darth Vader dándose verga que ver a otro, ¿qué? Otro nuevo Jedi, otro nuevo Sith, otro nuevo algo. Porque al final, puta, es Darth Vader. Entonces, bajo ese aspecto que me acaba de decir, o sea, Disney y Lucasfilm se jodieron la saga en vez de a huevo. Tirar quizás la primera trilogía y de ahí sacarte los spin-off, que sería lo más coherente. Porque la gente lo que se ha volcado es que no me gusta este episodio, solo quiero Rogue One. O Rogue One es lo único mejor que ha hecho Disney. Entonces, prácticamente ellos mismos se han dividido el mercado. Puta, hasta puedes hacer referencia del... Como chiste, va, puedes hacer referencia del cubito de esa tostadora cerota de cuatro ruedas que va adelante del local. Puedes sacar spin-off de esa mierda. Puedes decir, ¿por qué puta lo sigue? ¿Por qué puta va? Y la Mara lo va a ver, pues, porque realmente no es que sea importante la trama y es más, te vale verga. Solo usted y yo sabemos de lo que estamos hablando. Sí. La tostadora. A la tostadora cerota que va adelante. Pero no jodes la saga entera. Sí. O sea, hubieras dicho, ah, la tostadora. Me cagué en la tostadora. La cagué en la tostadora, perdón, va. Lo siento. No lo vuelvo a hacer. Ajá, es que te vas y hizo puta de las mierdas que compras. Eso hubiera dicho. Ah, huevo, entonces. O sea, sí, a huevo. Creo que hubiera sido mejor. Va, vamos a seguir hablando. Bueno, de ahí, otra cosa que sí, que ha jodido bastante es que, puya, repite esquemas. Usted me va a decir sí o no. Puya, en la saga de Guardián de la Galaxia, puya, ve más planetas, ve más galaxias que en Star Wars, que en estas nuevas de Star Wars. Enfocándonos en el episodio 7 y 8. Porque... ¿Veo más planetas o escenarios? Porque planetas, el Starkiller se mama tres planetas de un pedo. Sí, no, bueno, escenario. Escenario. No, pues sí, pero acuérdate que está en un planeta. Ajá, ajá. Aunque te saca la revés de que Naboo, Coruscant. Sí, aquí sale, ajá, en un lado. Entonces yo de esta nueva trilogía solo dos escenarios no me ceba. La isla donde está Luke, planeta donde ya se van, el como que es de cristal y salen hasta ahí los Pokémon, unos como fueran lobos de cristal. ¿En cuál episodio? En el de la Jedi. El de San Paloma, que... ¡Algo importante de escena! De tan importante de escena que me olvidó. Bueno, siguiendo con la película, con el diseño creativo más que todo, o sea, yo solo me acuerdo, bueno, y el planeta. ¿Cuál planeta? Me acuerdo solo del planeta, son tres, ya me acuerdo. El primer planeta es el de donde está Luke. El segundo es el casino ese, porque es casino, como fuera la pega. Puta, pero esa mierda es casi como un segmento del planeta de las nubes. No sé si has jugado a la Academia Jedi, de los hijos de puta van a diferentes planetas y hay un planeta de... Bueno, está la onda de las nubes. Uh-huh. Y recuerdo que había un segmento solo de casino. Uh-huh. Algo así hacen referencia a esa mierda. Pues sí. Porque hay un segmento, digamos, como que fuera Zona Rosa o como, ajá, que fuera Antiguo Contrato. VIP. Ajá, VIP, cabal. ¿Y qué pasa con eso? No, o sea, digo solo esos tres, va. Y el planeta final donde se va, duro, Kylo Ren y Luke, va. La mierda de arena. Ajá. Que es como nieve, no sé cómo es exacto, o como si fuera cal, va. No, es arena. Arena, ¿eh? Y que se mira roja, ahí. Sí. Cuando la mueve, va. Va, solo esas tres, te voy a decir nuevas, nuevos escenarios. Porque de ahí va, donde encuentran a Rey, que es, ¿cómo se llama? Tatooine 2. Ajá, Tatooine 2. Ajá. Tatooine, ya lo dijo, hombre. Sí, pero en realidad se llama Yaku. Vale, y el otro donde van a hallar a la ¿cómo se llama? A la más que nada, chija, más canata. La de lentes. Ajá. Ah, ya. Ajá, que como todo es tropical, como fuera la luna de Endor. Y la Starkiller cuando viajamos, puta, como fuera hot. Nieve. O sea. No, pero es nieve tipo como el norte de Estados Unidos, ya con palitos. Ajá, sí. Porque joder, era una puta tundra, hijo. Sí, era tundra. Digamos que era hot. 1.3. A ver. El descarte de Lucas. Ajá. Es que no teníamos para palos, hijo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que te ofrece nuevo esta saga? O sea, la gente sí, a huevo, y ahí sí le comparto completamente el punto de vista, que en los episodios, puta, vos veías que Tatooine, que donde estaba lo que como era la Atlántida, pero los de Jar Jar Binks, la raza de Jar Jar Binks, no me acuerdo. Ajá. Va a esos cabrones, de ahí vos pasás al episodio 2. Un paréntesis, que Paloma es que por un personaje te valga verga una raza. La raza de ellos son guerreros, viejo. Uh-huh. Y se dirigen por códigos de honor. Te digo porque hago referencia a la serie y básicamente a la serie. Los cerotes te hacen barra. Si vos demostrás que los huevos los tenés de voladita, los tenés duritos y tenés bastante pelito, te hacen barra. Te hacen barra. Y de yuca. Imagínate lo que te acabo de decir, o sea, te parece chiste, pero a huevo así es. Y una raza se jode por un personaje llamado Yaya Arvin. Sí. Qué triste. Sí, qué triste. Qué triste. Va, pero bueno. a lo que vamos con las personas, o sea, va, por ejemplo, donde hacían los clones. El Planeta Camino. Ajá, Planeta Camino. Oh, bien chido también, era vergón, Mike. Entonces, de ahí quiero ver, bueno, Mustafar es donde se dan duro, Anakin y Obi-Wan. También era bien, o sea, había diferentes escenarios. Que por cierto es el último stage de las carreras de Star Wars. No sé cómo se llama el episodio 1, Star Wars Racer. Ah, de los FOD. Ah, eso. Ahí aparecen también. Ah, bueno, va. Entonces, sí, en ese aspecto, o sea, de tanto que siento yo que quieren imitar ese esquema, pues, volvámosle a poner todos los escenarios para que se sientan ahí, sientan el sabor de Star Wars, que hacer lo mismo, o sea, y en vez de ser más creativo y expandir más el universo, hacer lo mismo. De ahí el otro esquema que no me dio, que con Phasma quisieron hacer el Boba Fett 2.0, otra vez, ¿no? Que dice que en las novelas es bien que una palomada. Una palomada y media, puta, de las películas que haces. Quédese quieto. Ah, me caigo en el cuerpo. Creo que esas son todas las frases, ¿no? Sí. Sí, porque lo más largo que hablas en el Awakening 4 es que le dice, puta, ¿y vos por qué te quitaste el casco? Ajá. ¿Y por qué jodiste el...? ¿Y por qué no disparaste? ¿Y qué pedo con tu arma, va? Y el otro episodio es, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, me voy al fuego. O sea, eso es que, o sea, en vez de decir, puta, vamos a ver si hagamos el soldado vergón y démosle el chance para actuar. No, hagamos otra vez el Boba Fett. Mierda. Ey, viejo, pero es que si vas así, bueno, no sé, va, no sé. Fíjate que tengo más presente la Awakening 4 que la fui a ver así, me hace vergo de años, que esta de la Jedi que la vi este año cuando tenía la pata cuica, es que me caí y me quebré la moto. Dale, pues. Sí. Eso en el episodio anterior se los expliqué. Para verlo. Ajá. Ahí voy a hacer remembranza. Bueno, aquí la vi, viejo. Y me acuerdo más de la otra mierda que estando aquí en mi casa acostado. Pero sabes, imagínate cómo te paró esa situación. Y no es lo... Bueno, a ver, si cree que es lo que era. Me acuerdo más del droide, del clon, que mira al hijo puta con el sable. ¡Traidor! Le dice el hijo puta y saca su macaco. Sí. Me acuerdo más de ese clon cerote que de la Phasma. Así es cierto, mano. Es que viejo, ves un sable y vos le decís, no, mato más cerote. No, sí, a huevo, va. No, y bien, pero va, o sea, el y todo. A quemar ropa, ¡traidor! Le... Vaya. No, y solo una macana cerote y un disparo lo mandas a la verga. Ajá. Y la Phasma, que se supone que la cerota le entra por la vagina el disparo y le sale aquí la granada ya armada, al fueguito, se quemó y yo me quedé, puta, me voy a echar otro, es que a huevo. Mira, en Mortal Kombat, un combo, ¡pum! Lo caí en la... Ajá, a cabal, en los stages que podía. Este es Fatality. Cabal. Sí. Yo me quedé así, puta. Entonces, igual que como que fuera este Boba Fett que cae ahí en el gusano de Sarlacc. Pero que fue lo vergón del hijo de puta. Que en la película originalmente no querían mostrarlo de paloma. Sí. Fue aleatorio. De hecho, si hubieras agarrado al droide tipo Pita, porque era un vergo de tubitos PVC, sí. O al otro lagarto cerote que el pata se dio verga con Tiberius Kirk, cualquiera hubiera sido el paloma. Sí. Y agarraste al Boba Fett para hablar. Pero ¿qué fue lo importante de él? Alguien dijo, hagamos la historia. Y ahí o a la gente le gustó porque... Y le gustó. Ahí tenés el verbo de cómics, hijo. Es más, si la mara no le gusta el cómic porque son aburridos para leer, Bounty Hunter se llama el juego para Cubo, que son las misiones principales antes de encontrarse con el Conde Dooku. Ahí están todas las misiones de ese cerote. Ah, pues, y además... ¿Sabes por qué lo contrató? Un paréntesis, imagínate cómo es importante el contexto para decir que es más importante el hijo puta que es un clon que la Phasma que es paloma. ¿Sabes por qué lo contrató el Conde Dooku? Porque el Conde Dooku al hijo puta le hizo camita. Lo llegó un momento, eso no se explica muy bien en el juego, porque tenés que leer un cómic. La misión es ir y disparar y unas mierdas de antorchas, mierdas así. Pero en el contexto del cómic te explica de que te acorraló al Conde Dooku. Y el Conde Dooku se quedó como aquí así, de que interesante este hijo de puta. No es que lo haya derrotado, porque el Conde Dooku, él solo, hey, es Christopher Lee, viejo. Solo con eso se acaba la plática, es Christopher Lee, cabrón. Se acabó la plática. Bueno, si querés hacer, si querés seguir platicando, era el Conde Dooku, ya era conde en su planeta Cerote. Los separatistas solo querían de separarse de la República, su nombre lo dice. Ya era de la nobleza. El Cerote ya tenía conocimiento. El Cerote ya sabía que era la fuerza. Y ya sabía que había un lado oscuro y el lado de la luz. El Cerote escogió el lado de la oscuridad porque sabía que tenía más influencia para poder dominar a todos los separatistas. Era el vergas, hijo. Era tan vergas que si vos te pones a pensar, todos este color, los ojos como que andan bien pedo, amarillo, rojo, bien mierda. Y el Conde Dooku nunca lo viste así. Normalito aquí, ¿ves? Te vuelo las patas y como mierda. Y si hablas mierda, te hago escabeche. Porque es que no se hacía mierda, porque tenía un conocimiento tan complejo de que dijo, no me emputo. Y cuando se emputaba, se mamó la raza de las hermanas de la oscuridad de Star Wars. ¿Sí? Agarró colorcito y dijo, a la verga, ¿qué son estas pendejadas? O sea, a la verga se mamó todo. Dios mío, entonces nada le costaba mamarse al Jango Fett. ¿Qué es lo que hizo? Él dijo, este hijo puta, siendo humano corriente mierdero con casco vergón. Porque el casco vergón, hijo. El casco vergón. Deja ese hijo puta y dijo, puta, el solito le hizo huevo hasta llegar hasta aquí. Lo voy a contratar. Y ahí lo ves. En el desarrollo de los episodios del 2 al 3. Y posteriormente va a los de Vader, que dejó buena impresión. Para que vos trabajes con Vader, no es que digan, puta, el más escoria, el más mierda, el que tranza en el surito y puede llegar a la tuta y nadie lo mata, no. Es un reconocimiento que vos decís que el hijo puta, no lo matás, pues. Entonces Vader te reconoció al punto de que puedes transar con él, hablar mierdas y tranquilo. Llegar, ajá. Todo ese contexto le dio a Boba Fett, bueno, primero Jango y después dio al Boba Fett esa mítica de decir, coma mierda, este hijo puta es vergón. Ahora te pregunto a vos, y la fama. Lee la novela, viejito. Así te voy a decir. Ah, como mierda. Porque. Así de paloma es esa mierda. Porque al menos, o sea, vos, alguien te puede decir, no, pero es que Jango Fett no hacía nada. Dice, no jodas, pues, la pelea que se dio con Obi-Wan, no, puta, ¿sí estuvo buena o no estuvo buena, amigo? Para ser un mierda que se está peleando con un Jedi. O sea, vos lo ves que solo rueda y tira como dos rayitos y tira el misil. Pero es que es un Jedi, brother. Es decir, puta, no va a llegar con te puyo. Coma mierda. O sea, no podés, pues. No podés. Tenés que hacer algo para debilitarlo y darle verga. Y luego puta lo ve a balazo. Sí. Buenos días. Y a balazo lo voy a agarrar. Entonces. O sea, ya me quedé, porque yo cuando vi el primer episodio 2, solo eso recordaba más que todo, o sea, de ahí la mala impresión del romance, sí, me quedó mal, pero puta, yo decía, ey, qué vergüenza está esta batalla, qué vergüenza está. Me acuerdo que todavía en VH la tenía, Mike. De ahí, puta, no me acuerdo quién me la prestó. Puta, tengo que retroceder esta mierda, dije, yo quiero volver a verla, y sí, la miraba la batalla. Entonces ya tenemos un referente que decía, este cerote, este es paloma. En cambio con fama. Es plateada. O sea, yo vi que le rebotó en la Jedi, puta, un láser. Y dice, puta, ya hice armaduras que rebotan los láser, dije yo. Pero de ahí nada, maestro. No, es que invirtió en la armadura. Pero a huevo, o sea, yo siento que es todo por recrearte un efecto, o sea, de Boba Fett, que no lo vas a hacer, porque lo está forzando. No es un orden natural. Fíjate que yo creo que ha de ser un vacil tipo como la feminazi, pues. O sea, tenemos que meter un personaje que no tenga pene, que diga. Es que yo no tengo problema que sea femenina. El problema es que, puta, ¿qué me das? O sea, ¿qué me das en la película? Al menos en la película. En la novela puedes poner que, puta, derrotó a, ¿qué? A 30 Jedi, a 50 Sith, destruyó un planeta, todo lo puedes poner, pero, puta, ponémelo en la película. Por lo menos poneme, decime. Una escenita de que puta, a huevo se daba verga. O sea, se fajó con qué, con la rey, con qué, o sea, se le reveló a Kylo Ren, algo, una mierda. Pero en cambio vos me lo pones a pelear con Finn, y Finn es no sé qué. Honestamente es uno de los peores personajes que hay en Star Wars, hoy por hoy. O sea, pero tenés que recalcar que no es porque sea negro. No, también sí, no, pues sí, por ejemplo, tenés a Lando, Lando es vergón. Samuel L. Jackson, la actuación le hizo bien fea, pero el personaje en la serie es vergón. Un caballero gris, ¿no? Ajá. Ese sí sale más vergón porque en la película casi que me da sueño. Pero ahí sí, cuando jode a ¿cómo se llama? Al emperador. ¿A quién? Grievous. Es así, puta, me llegó, fue bien vergón. Y no lo jodió porque como las daves jaló, ¿no? Sí. No es porque nos quedamos sin Grievous, ¿no? Sí. Yo me jodí, bueno, a mí me llega Grievous. Ya me quedan sin personaje, vergón. No, yo, a mí me llega el Samuel Jackson. Yo sé que dijo, puta, cuando le gusta hacer algo, lo hace bien. Y si no le gusta, pues lo hace y come mierda. Sí, porque... edítenlo, me vale verga. Es que si le quitas a Samuel L. Jackson los motherfucker y todo lo que dice, ajá, puta, te queda todo descafeinado. Ajá, ¿sí? Cabrón. ¿Quién se va a tomar un café descafeinado? O sea, si sos hombre, puta, a ver, aquí está. Más, si estamos Zoom, más, coma mierda. Y hablas conmigo, te lo doy helado. Entonces ahí en Star Wars, sí, fue mediocre, puta, pero lo de Finn, sí, viejo. Lo de Finn, insalvable, man. Sí, o sea... O sea, en vez de hacerme un trooper, o sea, por decirte así, te pongo el contexto, ¿va? Si quería poner un negro, un trooper negro de protagonista, ¿va? Pues si no, si cómo se llama. Si me quería poner un soldado, que había sido ya tuviera guerra, o sea, que él creyera que en verdad estuviera peleando por un fin que es real, o sea, una causa noble, pero al final se da cuenta que no, que le sirve a los malos, puta, me rebelo y no voy con la rebelión, ¿va? Pero no, es un pendejo que él. La primera batalla es el culero y ya tenés tu personaje. Ya bueno, es que según el contexto de las nuevas, uh-huh, junto después de que haya caído el imperio y empieza la nueva orden, la rebelión, uh-huh, saben que después de la orden 66 se exterminaron a los Jedi, pero no a todos. Uh-huh. Hay cerotes de que siguen siendo Jedi y supuestamente hay cerotes que quieren seguir ese camino. Uh-huh. Recuerda que los holocrones, uh-huh, a diferencia de los... Es, por eso te preguntaba, de la onda del lado oscuro, uh-huh, y del lado de la luz. Si sos del lado oscuro, los holocrones son como bitácoras, son locos. Que vos entregas tu conocimiento y queda ahí almacenado como, uh-huh, una especie de inteligencia artificial. Uh-huh. Pero si sos del lado oscuro, ahí viene el mayuyo de la magia, va. Uh-huh. Porque es magia, literalmente. O sea, si sos del lado oscuro, agarrás por el artefacto el holocrón, que es un circulito dentro de un triángulo. Vos la agarras al hijo de puta y si dominas el lado oscuro, él te revela el conocimiento. Uh-huh. Si sos el lado de la luz, el hijo de puta te dice, no, vete a enviar un micrófono de 4 pesos. Uh-huh. Aunque lo toques y lo movas, no jala ni mierda. Uh-huh. Pues por ahí van los tiros. No el fin del la combinación, no. Uh-huh. Me refiero a fin el negro. Se crearon y se diseñaron con el objeto de batallar con gente que tenía dominio en la fuerza, por eso estaban las armas, uh-huh, por eso el dominio, el conocimiento, uh-huh, de ahí la media explicación, la media, media, porque no es que no me quiera quemar las manos, es que no hay de dónde agarrarse, la media explicación de cómo es que el fin aguantó un round con el Kylo, bueno, quedó a sablazo, uh-huh. ¿Por qué? Porque estaban diseñados, los clones estaban entrenados, no clones, eran como soldados común y corriente, ajá, habían sido entrenados para resistir la rebelión y resistir combate con Mara que usaba la fuerza. Ajá, más o menos. Ajá, no. Porque fíjense, te acordabas, era limpiador. Ah, bueno. Era limpiador. Y nosotros éramos los racistas y ellos lo pusieron a trapear. Hijo. Puta. Y lo más paloma que todos los artefactos de la nueva orden, todos los iba a limpiar. Ah, huevo. Así que cuando nos quieran decir misóginos y racistas a la verga, yo a ningún negro he puesto trapear, hijo. A la mierda. Aunque le haya puesto armadura blanca y el casquito y coronita, mierda. Yo no he hecho esa pendejada, hijo. Ah, huevo. Así que racistas son estos pendejos de Lucasfilm y Disney. Va, de ahí maestro, lo que he sentido va también con esta trilogía, va. Bastante improvisada, maestro. Sí, hay que decir, cada quien está haciendo lo que él quiere y entonces en vez de poner un esquema, va, esta es nuestra trilogía, o sea, a este punto queremos llegar, va, está bueno, va. Pero en cambio yo siento que es como que va a dirigir la Abrams, va, vos dirigís lo que vos querás, llega Ryan Johnson, va, vos dirigís lo que vos querás, va, y vuelve a llegar Abrams y va a hacer lo que él quiere, entonces en cambio debería de haber aunque sea un medio borrador o un fin donde quieres lograr, o sea, ¿qué es lo que se quiere lograr con esta tecnología? Aparte del dinero y aparte de traer nuevo público. No sé si usted me secunda o dice, no, hombre, yo siento que sí, se han trabajado, se han mirado. Mira, el trabajador lo han hecho, brother. Sí, lo han hecho, o sea. Ah, bueno, ahí ya sería. Ya sería V-Wall de mierda. Vamos a hacer las escalas de nivel de mierda. Si llegas a nivel V-Wall, ya lo regalas. Ya está hecho mierda. Sí han trabajado, brother. No. Mira, fíjate que no podemos categorizarlo y decir, puta, tenés que seguir esta mierda y esta mierda y esta mierda y esta mierda. Porque básicamente cortarías la capacidad creativa del director para enfocarte en una historia. Y te lo voy a poner un poco sencillo. Y tal vez me estoy tirando bien atrás y la voy a cagar, va. Sí. Pero tengo permiso, o sea. Ajá. Papá, papá, ¿hay algo verdadero en lo que deba creer? Claro que sí, hijo. Debes creer en Jesucristo, el robot del futuro. Jesucristo, el robot del futuro, quien derrota a los malvados con besos y dulzura. Jesucristo, el robot del futuro, que resuelve los problemas con paz y amor. Jesucristo, el robot del futuro, cuando se muera tu perro, llámale, él te lo cura. Jesucristo, el robot del futuro, que resuelve los problemas con paz y amor. Hola, soy Jesucristo, el robot del futuro. Vengo del año 10.000 a sacaros de este apuro. La violencia no la admito, ni el sexo con condón. Si te veo practicando, uso mi rayo de protón. Hago múltiples milagros para poder divertiros. Hago fiestas en mi cuarto a solas con monaguillos. Yo soy justo y comprensivo y un robot de lo más tierno. Si cometes un pecado, arderás en el infierno. Oh, es el malvado Satanius 3000. Prepárate para ser masacrado a manos de mi ejército de mariquitas. Estoy metido en un lío, debo usar mi rayo sanador. Oh no, los está curando. Ahora sois normales. Jesucristo, el robot del futuro, quien derrota a los malvados con besos y dulzura. Jesucristo, el robot del futuro, que resuelve los problemas con paz y amor. Jesucristo, el robot del futuro, cuando te pega tu padre, él lo convierte en tortuga. Jesucristo, el robot del futuro, que resuelve los problemas con paz y amor. Quedas embarazada, más vale que lo tengas. Si practicas el aborto, te parto las piernas. Más vale niño en tierra, aunque no sea deseado, que feto en la basura y una furcia en el pecado. Si tienes fe en mí, te daré paz en tu vida. Si eres judío o musulmán, te daré el SIDA. Papá, papá, no me gusta Jesucristo. Dice cosas muy raras, no mola. ¿Cómo que no molo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ajá. Hágase tu voluntad en la tierra como... Wow, en el cielo. Sabe darnos rapear. Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Jesucristo sí que mola. Jesucristo, el robot del futuro, quien derrota a los malvados con besos y dulzura. Jesucristo, el robot del futuro, quien resuelve los problemas con paz y amor. Jesucristo, soy Jesucristo, el robot del futuro. Vengo a salvaros. El robot del futuro, que resuelve los problemas con paz. No toméis drogas. El blog, ¿cómo se llama? La casa de Tecnomite. Ah, pues, puedo cagarla. Pero vos ves ciertos episodios de Star Trek, de la nueva generación, y es episodios, pero totalmente pendejos, ¿sí? Una mierda que hay en un planeta y todos son jóvenes, y el comandante de segundo grado del Capitán Kira, el hijo puta está se afeita y ya va a pisar con la chiquita. Sí, o sea, como te regeneran, te hacen joven. Ajá. Te quitan todo el vicio y te quitan todo y te hacen feliz. Mira, viejo, el oxígeno es como que si fuera hecho de monte, hijo, como que si fuera de marihuana, hijo, porque todos felices, todos alegres, y no hay rencor, no hay ni mierda, te volvés más joven, te quitan aquí, hasta te quitan las ojeras, se afeitan y todo bien vergón. Y la chiquita de por sí ya era sexy, todavía le crece el culo, se pone un calzón con nalgas. Y las mujeres, si alguna mujer ya va a ir a esta mierda, ya sabe que es mierda existe, hay calzones con nalgas. Te hacen todo y bien vergón, va. Pero el episodio como que era relleno. Ajá. Vaya, vos ves los episodios, vos ves, por ejemplo, la película Nemesis, que agarra al Capitán Kirk y lo vuelven, no, al Capitán Jean-Luc Picard, sí, y lo vuelven Borg. Puta, no, es el primer contacto. Ajá, gracias. Este, ¿vos lo ves? Y están los Klingon y están los Romulianos para darse verga y como mierda y le tiro y después un dillazo y después no llevan que tirarle y después agarran un día con Rakumin y después la asimilaban como mierda, le tiro a la muñeca y tu madre no agarra pero ni mierda esta mierda. Entonces, ¿cuál es el contexto del director? La idea era, en el otro era venderte que andar pedo es vergón. Ah, pues la idea de, en el primer contacto, la idea es venderte desesperación, hijo. No importa lo que putas hagas, estás cagado. Es como una película de zombies, pero de serie B de los 90, hijo, que a la verga, aunque vos llegues a la costa, igual te van a hacer mierda. Sí. Entonces yo me quedé así, puta, qué interesante. Y no me salí del contexto Star Trek. Entonces quiero llegar a ese punto. Vos querés decir que querés delimitarlo, pero qué tal si la idea de JJ Abraham que te vende humo, una y otra idea sea vergona. Sí, hay que reconocerlo. O sea, no puedes limitarlo. Sería más fácil para mí decir, y no sé, por lo te digo, tal vez le está cagando, pero no, ya me tengo más que también. Sí. O sea, puede que lo está cagando, pero me sale más fácil dar directrices, hacer una línea cronológica. Aquí se murió Vader en el 30 después de Yavin. 60 después de Yavin muere Luke. En el 95 después de Yavin nace el primogénito de Luke. Descendiente del tío abuelo de no sé qué puta de allá por la quinta luna. Entonces me sale más fácil hacer una línea cronológica de lo que están haciendo y permitir que cada director vuele verga con esa idea. Entonces, para ustedes está buena esa idea. Para mí sí, pero siempre y cuando respete ciertos aspectos canónicos. Por ejemplo, ¿sabíamos por qué es que hicieron pendejo a los droides? Sí, porque eran baratos. Ajá. Porque eran baratos y ellos no estaban planeados para hacer una rebelión, sino que eran para cuidar, o sea, seguridad eran los droides de ellos. Sí, mantográficamente tenías que hacerlo pendejo porque un droide, vos sabés que la máquina es más precisa que un hombre para la cuestión de puntería, combatir con las mierdas, porque sí. Había programado eso. Porque si lo hubieras hecho así, el episodio se lo hubiera dado como 40 minutos. Porque se hubieran mamado a los dos Jedi. Sí. O sea, bajan de las mierdas de succión de aire y llegan ahí y los encuentran a todos. Se los maman. O sea, me vale verga que me perdone Qui-Gon Jinn, porque sé que va a venir aquí me va a matar el Sian. Liam Neeson. No es Qui-Gon Jinn, es Liam Neeson. Ajá. Liam Neeson puede adquirir muchas formas. Ah, huevo. Y perdoname, hijo, o sea. Con respeto te lo digo, pero según la lógica de la película, si le hubieran hecho paloma a los droides, te quedaste ahí. Como como que fuera Terminator, los droides. Ajá, si te queda uno, tiene como 400 atrás, o sea. A huevo, vamos a poner la mierda. O sea, te hubieras muerto, Liam Neeson. Perdoná, mijo, pero. Verga. Con 50 verga, Terminator. Ajá, verga. Sí, viejo, sí. Sos vergón, hijo. Pero no tanto. Te hubieran mamado. Sí. Entonces, ¿cuál es la lógica de esa mierda? Hacer droides pendejos para que te lucieran los Jedi. Uno, dos, tres Jedi, dos Jedi, otra vez uno, otro, dos. No, y te explican bien el contexto. O sea, va. Ellos no querían invertir tanto tampoco. Puta, ellos habían quedado sin recursos. Va, los separatistas. Va, pero con esa idea en mente de que los droides son pendejos y que los nuevos clones no son clones, sino que son gente como vos y yo, que pone el casco y no les queda la armadura M, sino que tiene que poner XL, tiene razón de que falle en la puntería. Entonces quédate con esas ideas para las próximas películas. No estés trasteando, no estés jodiendo. Porque por ejemplo, vos cuando pones esas ideas y ya las dejaste establecidas y ves Rogue One, hasta te pones a pensar, un chiquito no es suficiente de chamaco para decir de que los negros, las fuerzas especiales negras que iban a mamarse al Hannibal. Los Dark Troopers no eran capaces de mamarse al no Jedi. Otra guiño al no Jedi y a todo vergo el pendejo. Puta, hijo. Estás hablando que esos cerotes eran verga con el Capitán Price del Call of Duty. Referencia que tenés que averiguar después. Ajá. El hijo puta en el juego hasta cuchillo se saca y te lo saca de aquí y te lo. ¡Y! Dios mío, hijo. Le pones un rifle láser y tu culo conquista el mundo. Ese sí. Cerote el sol. Entonces, uno solo. Hiciste un escuadrón. Y te mamaste esto. No, viejo. Es incoherente. Porque las películas que le siguen, que son el 5, 6 y 7, son pendejos. Son cerotes de que se ponen el rifle aquí atrás. Bueno, hay una broma de Family Guy que te dicen puta y vos no le pudiste dar. Fíjate que una vez yo le di un pollo una vez. Le di una, a un ave que iba volando una vez, le pegué vergazo, dice. ¿Va? Entonces, esas incoherencias es lo único que yo como director al momento de hacer las líneas te dijera yo, vergón, hacelo como vos querrás, pero respeta ciertas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, los Jedi van a ser buenos, no buenos pendejos, ignorantes. Sí. Van a ser buenos, pero evitarán tomar decisiones mierdas. Uh-huh. Y los Sith no van a ser malos, implacables, absolutamente cerotes, de que si no hacen lo que ellos dicen, quiebran todo. Uh-huh. No, van a ser malos, que buscan sus intereses, y si ven un obstáculo, se lo pasan. Uh-huh. Por ejemplo, las trilogías antiguas de Vader. Uh-huh. El Vader no era porque vos me hiciste mierda, oh, te mato, no. Uh-huh. ¿Sabes por qué te maté? Porque dejaste, era la ley a ellos. Uh-huh. No es porque se me apagó la luz o el foco LED se me quemó. Uh-huh. No te mato por esas pendejadas. Sí. Te mato por mierda, como a mierda me estás jodiendo. No, incluso cuando hacen la conferencia y que está Tarkin, están todos los demás generales, que le agarra uno el cuello, o sea, ni no lo maten, no que... Solo te estoy dando un correctivo, le dice prácticamente. Ajá, no es que te quiebre el culo porque la escena lo amerita, no. Te estoy diciendo, sos pendejo, hijo. Pero esta mierda no es el seguro social, o sea, no es la fiscalía, no es que te voy a poner una amonestación, o sea, te agarro el cuello y suave te fue, no porque te quiebre el culo. Acordate con quién estás hablando. Acordate con quién estás hablando, correcto. Ajá. Entonces, ese tipo de líneas son las que yo dijera, puta, vas a hacer episodios 15, 16, 17, 18, 19. Respetalas. Tu creatividad no te la toco. Uh-huh. Respeta esas líneas, viejo. Entonces va. En este caso, de los fanáticos que dicen, de que acaba de estar, porque nos han jodido completamente todo y que no sé qué, va. ¿Qué dice eso ahora respecto de eso? O sea, porque yo veo los estos dos nuevos episodios, va. Y repiten ciertos esquemas, ¿no? O sea. Que la Jedi es bien raro, sí, pero de que se esté repitiendo ciertos esquemas son los mismos. O sea, lo único que he hecho es que, pues sí, le han dado libertad al director y a huevo ha hecho su versión de Star Wars, como él lo visualiza. Mm. Abraham también visualizó lo que él, para él, representa Star Wars. Que, pues sí, pero... O sea, como él... Es que no te puedo decir porque como cada quien agarra su idea de libertad, pues, o sea, es que es bien difícil. ¿Cómo te explico? Puta, bien paloma, porque cada quien tiene su propia forma de interpretar Star Wars. Un monocerote que nació en el 2000 y por casualidad no le gustó Maluma y andar poniendo en la 12 le gustó esta mierda, solo va a haber muñequitos cerotes de que le dispara, se cae y se vuelve a parar. Nosotros que ya vivimos de mi niñez, fue en base a la guerra que estuvo aquí en El Salvador, sé que te dispara, no te paras. A no ser que seas puto zombie, pero no te paras ni a verga. Entonces yo el concepto... Yo solo que seas John Wick. Ah, bueno, a huevo. Y no lo menciones, hijo, porque... Es sagrado. A huevo, no, me voy a hacer venga aquí, casaca, hijo, y que... Vale, a la chucha le voy a tirar, como mierda. No, o sea, no te puedo decir exactamente porque cada quien nació, creció y se desarrolló en un contexto diferente. Los gringos desde... ¿Cuál es la única guerra que han ganado? La Segunda Guerra Mundial, en 1945. Bien. Estamos en el 2018. Bueno, y acuérdate que no fueron solo ellos. Tuvo los aliados, tuvo Rusia, o sea... Dejémoslo ni tan siquiera ganaron una guerra ellos solos. Yo gané la guerra civil porque era dentro de ellos. ¡A huevo! ¿Ganar a quién ganó? ¡Estados Unidos ganó! Va, imagínate. Entonces, el contexto de ellos no puede compararse al de nosotros. Por eso es que el de ellos lo sentimos bien raro. Que de la nada ganan, porque solo eso entienden ellos. Uh-huh, o sea, sí. Por eso es que no te puedo decir a ellos, mira viejo, la cagaste. Hey, JJ Abraham, quítate los lentes, viejo. Mira, pensá, cerote. Deja tu mierda de Twitter, mierdas. Pensá, pendejo. Y ahí deja al otro pendejo de DC que publique y borra en una noche tu mierda, me vale verga. No le puedo decir eso porque el contexto ha sido diferente. Pues sí. Yo lo único que te puedo aconsejar es eso. Mírate la serie, mírate las películas y mira una mierda y decir, puta, vamos a crear un parámetro. La idea creativa va a persistir y va a seguir adelante conservando ciertas mierdas. Entonces, por favor, un pequeño, por favor, no pongas a Jar Jar Binks. Te lo suplico, hijo. Aunque te dure una hora la película, me vale verga. Las películas duran 2 horas, 1 hora 40. Te dura una hora, pero si es sin Jar Jar Binks, yo te pago los 4 pesos y me voy a Cinemark. Ah, huevo. Te lo pago. Yo lo único que te pido. Entonces sería entonces su reflexión así de acerca de esto, de quizás la libertad que les han dado, o sea, quiera o no, o sea, con sus errores y sus beneficios y todo, o sea, uh-huh. Sería entonces, va bichos, soquémonos los pantaloncitos, va, hay cosas que no nos van a gustar, cosas que sí, va, pero todo pasa, o sea, hay más productos y qué otra cosa podemos sacar de ahí. Ah, ¿cómo se llama? Star Wars siempre va a ser Star Wars. La saga que va a cambiar y ahorita ha cambiado Star Wars completamente, ya murió, ya no sirve nada. Pues creo que eso es lo que me está diciendo, o sea, que los fans soquen porque realmente ellos, por más que quieran, por más que lo adoren, por más que lo idolatren, ellos no tienen los derechos para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí te pego el tiro de gracia. Ajá. Hubo una edición de colección entre 1998 y 99 cuando salió el primer episodio que remasterizaron las primeras viejitas uh-huh. y le metieron CGI. Ah, cierto. Ardió Troya. Ajá. Y mirá, 2018, mirá, República aquí, usted está aquí, yo estoy aquí hay churrito. ¿Qué significa eso? No, y el episodio 1 también ardió, mate. Háganle huevito, hijo, o sea, como el chiste era venderlo, uh-huh. lo jodieron, se dieron cuenta que lo jodieron. Cuando sacaron el episodio 2-3 y volvieron a sacar el set entero, porque cada 10 años parece ser como que rito, que cada 10 años vuelvan a sacar un box set uh-huh. de los episodios. ¡Háganle huevos, señores! ¡La cagaron! ¡La cagaron en 1998! ¡La cagaron! ¿Cuándo fue el episodio? Uno, el 99. ¡Ajá! ¡La cagaron en la Jedi 2014, 2006, 2017! ¡Vaya! O sea, ya es un ciclo. ¡Vaya! ¿Cuándo nos van a cagar otra vez? Estamos ya, hablando acerca de Star Wars. Hicimos una pequeña reseña bien interesante, eso sí tengo que destacar. Uh-huh. Una pequeña reseña, no de la historia, porque no hemos tocado la historia. No estamos claros. Hicimos reseña. Ni de las películas hemos hablado casi, solo de detalles puntuales. Cabal, hicimos reseña acerca de las decisiones de producción a la hora de realizar el material de Star Wars. Por material me refiero no solo a las películas, sino que series, comerciales, cómics y toda la más mierda. Y estamos viendo a dónde es que uno se queda pensando qué es lo que hacen, por qué lo hacen y actualmente para dónde se dirige. Entonces, para ir concluyendo, solo 2 preguntas. La primera, actualmente usted cómo considera Star Wars, actualmente 2018, ¿cómo lo considera? Va, mira, te puedo decir dos enfoques. El primero, el enfoque económico, que prácticamente, o sea, no han perdido nada realmente, o sea, The Force Awakens, taquillera, todavía creo que es la tercera película más taquillera a nivel mundial. Ya casi creo que lo va a superar Avengers Infinity War. Va la de la Jedi, la onceava película más taquillera de Rogue One, no sé, pero también está en el top 100. Con Han Solo sí se han pegado el golpe. El único gol, sí, solo ahí se empleaba. De ahí lo demás, si tenemos, porque veo yo que publican ciertas informaciones que está, o sea, más que todo gente fanática que no le gusta, pero no es un no le gusta de que no me gusta, no me lo pongáis, no me gusta, voy a hablar toda mi vida sobre eso. Voy a subir 10 videos diciendo de que no, Star Wars es una mierda, ¿sí? que Star Wars es una mierda. O sea, tranquilo, relajémonos el cake, como decimos acá. Pues sí, o sea, no te gustó, o sea, nadie te va a obligar, o sea, no ha venido Disney ahorita a quitarle toda tu mercancía vieja y te va a ponerte aquí todo lo nuevo, te va a poner ahí al bebocho. Nos ha hecho eso Disney, o sea, ahí tenés tu mercancía, ahí está tu legado, viejo. Si no te gusta, huevo, solo apartate, pero no dediques tanto odio, viejo. Va, entonces a ese nivel Star Wars, o sea, hoy por hoy no ha perdido dinero. Sí ha dividido a la gente, pero siento yo que la división de la gente son un montón de factores, tanto provocados por Disney como provocados por los mismos fans. Entonces va, a nivel comercial estamos bien, a nivel creativo estamos más o menos, más así. O sea, yo te puedo decir, sí, aquí hay cosas que valen la pena, por ejemplo las novelas que te cuentan qué pasó después de regreso del Jedi. Dale, échale ahí. después del el regreso del Jedi, y no recuerdo cómo se llama, son una trilogía de novelas. Aftermath. A ver, Guemara le ha gustado más. O sea, no la he podido leer, pero sí, me ha llamado la atención que todo mundo le tira odio a esta nueva saga y dicen, no, léete esta novela. Entonces, en teoría, o sea, hay cosas que sí no han gustado. A Rogue One, a medio mundo le gustó. De la nada han dicho que salió hasta la, esta es la mejor película de Star Wars. Yo digo, no, tranquilo. No. Star Wars de 1977, no, nadie me lo baja. Primero. Segundo, el Imperio Contraataca, tampoco. La verdad se lo sí, tampoco. ¿Me puedes decir que supera Regreso del Jedi? Tal vez, porque el Regreso del Jedi sí tiene sus cosas medio chatas, pero me llega la parte a nivel de la batalla de Vader, de Luke y de Darth Sidious. Va. Pero de ahí lo demás, o sea, yo no veo que... Va, por ejemplo, te enseñé ahí que pude comprar un Kylo Ren, porque a mí me llega el Kylo Ren, que a la gente sí no le puede gustar, pero ya hay gente que sí no llega a ese personaje. Entonces, decir que todo ahorita está bien hecho mierda y que ya nada va a volver a ser lo mismo, siento que es una aceleración. Es lo que está diciendo usted, o sea, simplemente es otro ciclo, o sea, no me gusta esta babosada, le tiro odio, se me pasa el indio, llega el otro ciclo, volvemos a tirar odio, volvemos a hacer lo mismo que ya arruinó Star Wars, va, pasamos al otro ciclo, sí. Entonces entendería yo que esto es normal, Mike. Lo único quizás que a través de las redes sociales, como hoy ya lo podemos comunicar, aquí en El Salvador, un país tercermundista, le pueden mandar un tweet a J.J. Abrams ahí diciéndole, me caes mal el cabrón, va. Eso es todo. Pero de que esta ola de odio haya sido la primera, ¿no? Ah, pues la segunda pregunta que le tengo, ya para ir finalizando, sería, ¿cuál es el futuro que le depara a Star Wars? Pero como franquicia, no como historia, como franquicia. Como franquicia. Va a seguir. Indudablemente. Yo entendería, no te terminé de contar un detalle. Uh-huh. Porque esta señora, la Catherine Kennedy, sí, ya el desastre de Solo en taquilla ya le resintió. O sea, los ejecutivos de Disney la quieren quitar ahorita, hoy por hoy. Sin embargo, la gente que está ahí de Lucasfilm se le ha hecho el lado a la señora. Porque como son la gente con la que ella ha trabajado y ella quizás se los ha traído, o sea, nadie quiere poner en contra de ella. Entonces ahorita hay una como guerra. Lo que va a pasar es que si este episodio triunfa, el 9, si tanto sea un éxito como es un fracaso, después de este episodio van a haber un montón de cambios. Por ejemplo, han paralizado los spin-offs por algo. O sea, porque me imagino quieren o dos cosas, o traer gente de otro lado, o regañar a la Marte y no lo vuelvas a hacer. Pero de que Star Wars sigue. Por ejemplo, ya van a sacar una nueva temporada de Clone Wars. Sí, ya anunciaron la... ¿Ya vi el trailer? Sí, sí. Ajá. O sea, y no me van a decir que no, ni nadie, que no quieren volver a ver Clone Wars. Yo me quedé picado, a pesar que la última temporada bien mierda, solo el reconcilio y que yo decía al tiempo oscuro y la vamos a cagar. Casi te estaba diciendo, hey, el episodio 3, así va a acabar. Va. A ver. Entonces, o sea, yo siento que la gente lo toma muy demasiado pesimista y en plan como que si ya quisiera ir a las oficinas y a estudiar todo. Porque al final de cuentas, sí, yo entiendo de que cada persona sea distinta, o sea, cada generación ha vivido Star Wars de distinta manera. Pues sí, pero al final, quieres o no, o sea, la reflexión del crítico de nostalgia, Star Wars al final se terminó haciendo una saga comercial, o sea, para venderte un muñequito, para venderte un peluche, o sea, los Ewoks nacieron para eso, Jar Jar Binks también para eso, el negro ahí, el fin, es para que digan, hay un personaje negro en Star Wars, ¿va? Compremos la mercancía de él, la cual que es un terrible error porque ahí están todos los fins. Puro ripio. Hagamos un ejército de fin. Sí, es cierto. Y yo creo que han creado a la china esa para que no esté solo el pobrecito. Para que digan de dónde salió. Para que no quede solito. Ah, pobrecito. Sí, no, y es pareja, o sea, para que los fin no se sientan solos y sin compañía. Uh-huh. Van a salir ejércitos de chinos negros, tío. Y van a conocer lo que está en el mundo. Todo malo, vaya. Todo malo, vaya. Sí, Dios. Bueno, tenía que salir el humor políticamente incorrecto. Correcto, ah, cabal. Si no, no sería la casa del Mike. De Tecnomite. Bueno, pues mis conclusiones serían básicamente solo tres. La primera es, señores, este es Basil. Es decir, agarran odio, agarran clavazón y mierda así, pero al final lo hacen por cuestiones básicamente de usura, es decir, solo necesitan sacar dinero. Si un monocerote te va a comprar un termo de $25 y nosotros lo vamos a gastar 4 pesos para ver la entrada y nos valió verga, ¿a dónde vas a ir dirigido tu público? Al que te va a gastar más. Uh-huh. Así que jódanse. Perdón, pero así es. Bueno, así salió las precuelas, man. Porque la primera es de bicho, de ahí dijo, no, hoy lo voy a hacer desde puberto, man. Con el romance. Y de ahí al final dijo, puta, voy a hacer la tercera. Lo voy a hacer para gente. Fan. Va, la segunda es, señores, estamos en un punto de inflexión. Es decir, no vamos a regresar en el tiempo. No vamos a ver otra vez a la Leia. Bueno, la vimos haciendo su chute en Star Cerote ahí en la Jedi, va, que sale volando, va. Pero literalmente no podemos regresar en el tiempo. Rogue One les enseñó de que hacer CDI de gente y que les quede bien mierda, mejor no hagamos nada. Entonces el punto de inflexión es, no podemos regresar al pasado, acostúmbrense a las nuevas técnicas cinematográficas que están saliendo. Antes era contarte una historia de leyenda, una historia de apasionante, una historia de básicamente de Rey Arturo, pero en naves espaciales. Ahora la historia es venderte más grande, más épico, con mejores efectos especiales, sin ningún trasfondo histórico. Háganle huevo. Y la tercera y última sería, si ya en serio han agarrado este vacil como el Maestro Zeta y yo, señores, como la historia, como dijo Galeano, es un profeta que tiene su mirada hacia la espalda, hacia el presente, y mira hacia atrás, hacia el pasado, revelándote todo aquello que en el futuro va a pasar, que es el presente. Muestra de eso es los episodios actuales 7 y 8, que son remake, fleca remix, fleca nueva historia. O sea, son pedacitos mezclados de todas las historias anteriores, mezcladas bien vergón. DJ Abrams. Y ya le hicieron los episodios 7 y 8. Por lo cual, lo único que podemos hacer nosotros, como los judíos, es emigrar, es aislarnos y regresar a lo que ahora ya tiene nombre. Antes se llamaba los cerotes frikis, que vos le hablabas de mierda, ahora se llaman el universo de leyenda. Los malditos nervios. Correcto, regresémonos allí, porque esa es nuestra única zona de confort que en realidad nos respetan. Son historias que nos gustan, son historias de Star Wars, y son historias que algo te quieren decir. Entonces lo más coherente es, ¿las películas seguirán? Sí. Simán te va a vender el leguito, la cajita de Lego a 9 pesos, sí. Pero nosotros nos vamos a quedar con los cómics de Darth Vader, de Paul Dameron, de Boba Fett que ya pasó. Nos vamos a quedar con eso porque esas son las historias que valen la pena. No, igual que con Marvel y con DC, que vos te tiran un chorro de cómics y vos los lees o hay veces películas. Entonces hay películas que son bien caca, puta, las tiro para allá, va. O hay cómics, va a usar a Chuca. Entonces yo no me quedo con lo que yo considero yo que a mí me gusta y va. Fin, ahí acaba la cuestión, no me va a poner. Es que hoy, ¿qué? Hoy Batman es zombie, ¿por qué lo hicieron zombie? Pero es que tenés a tu Batman normal, tranquilito, va, o sea, de calzoncillo de fuera, pues, y querer, está la serie del 98-99. O sea, sí, está bien que a primera impresión, pues, ya, puta, qué mierda, va. Uh-huh. Tienes un par de puteadas, pero de que vas a dar una clavazón tan pendeja ahí que, no, hombre, que vamos a pasar, ¿qué? 10 horas hablando de lo mierda, ¿qué? De lo mierda que es, no, viejo. O sea, hay un montón de temas por ahí, hay un montón de cosas que podemos hacer con nuestro tiempo libre, más productivo. ¿Hacer un audio? Sí. Está bueno, me asisto. A ver, va, pues entonces, bueno, creo que ya terminamos. Claro que sí. ¿O quiere que hablemos algo ahí de que van a traer a Leia para el episodio 9? Menciónelo. Va, pues, de todas formas, del especial de Star Wars, esta es la primera parte. Y tengan por seguro que va de segunda parte. Si este maestro no es broma, este maestro me trajo una tesis, viejo, en el cel de él. Puta, hijo, y solo llevamos como 2 páginas. Eso sí. Vale, está. Verga. No, solo el último dato de Leia, que ahorita, nuevamente, otra reflexión, o sea, Hoy Disney, todo lo que haga con Star Wars va a ser polémico. ¿Quiere contentar a los fans? Va a decir, no, que no queremos esto, ¿no? ¿Queremos hacer una cosa diferente? No, no queremos esto. O sea, así ha quedado el fandom. Yo siento que la reflexión que hice el macizo es la mejor. O sea tranquilo, viejo, tranquilo. Esto solo es entretenimiento. Yo sé que gastan las personas mucho de su tiempo. Sin embargo, tranquilos todos. Entonces con el episodio 9 se confirmó, bueno, se confirmó que va a estar Lando, que va a estar Luke y va a estar Leia. Entonces lo que han dicho es que DJ Abrams va a traer DJ Abrams en cabina, DJ Abrams con Star Wars 9. No sé cómo le vamos a poner, pero va. No sé, viejo. Sí. Bueno, entonces la cuestión es que lo que te dice es que de las escenas del episodio 7 las va a poner aquí. Entonces aquí han surgido como tres teorías, dejando el odio. Ajá. La primera teoría es que simplemente van a ser flashback y entonces que van a recordar a Leia, o sea, de alguna forma van a decir que está muerta o que ya no estaba. Y entonces van a estar recordando esa escena y los van a poner en el episodio 9. La otra es que a partir de esas escenas, o sea, recorten a la señora y te la pongan ahí en la película como forma de despedida. Entonces a mí me dio bastante gracia porque yo dije estilo Rápido y Furioso 7, ¿no? Entonces imagínense la escena más eso, o sea, la Rey va a estar en el halcón milenario y la Leia va a estar en un caza. X-Wing. Entonces se van a quedar viendo la toy. Cada quien va con su camino. Lo culero fuera que así lo hubieran haciendo y nosotros lo anticipamos. No, fíjate que me si yo hubiera esa escena me voy a matarte la risa, pero por las razones incorrectas. En vez de que diga, mira, pobrecita Leia, que la fuerza la acompañe. Pues, allá donde el maestro fuimos a ir a la mierda. Yo creo que ahora tradujo el podcast y cabal, huevo, sintió que le zumbaron los oídos. A huevo. Bueno, si ven quizás para el otro mes que se ha puesto día y ahora ya saben de dónde salió la idea. A huevo. Entonces, fuimos los primeros, no jodan. Entonces la tercera opción es que, pues sí, nuevamente, o sea, van a traer a Leia digital a partir de esas imágenes. Entonces, yo, para mí, la opción más viable es que sean flashback, o sea, de que la estén recordando. Para mí, o sea, porque si me decís que van a poner las escenas así incrustadas ahí en la película, que le van a dar una cierta explicación, no le ha ido sentido. El único que te valgo es que lo hagan tipo holograma, porque en el holograma, como te dicen que la transmisión falla, ¿va? Puedes cagarla en el ambiente, en el CGI. O sea, o que Leia haya muerto, ¿va? Por decirte, en la trama, y alguien, la Rey, ahí tenga una transmisión, o Podameron ahí. Entonces que pongas escena y como que va a ser nostálgico ver a la pobre Carrie Fisher ya en sus últimas escenas prácticamente. O el mismo subterfugio, si en el episodio de una nave de la primera mierda de la Guerra de la Galaxia, la cerota venía incrustada en Arturito. Ajá. Pueden hacer la misma mierda, vieja. Sí, cabrón. La misma mierda y la mala te lo va a aceptar. Sí, siempre. Va a quejarse, de ahí lo acepta. El ciclo de Star Wars nunca termina. El ciclo de Star Wars nunca termina. Ese va a ser su lema ahora. Yo creo que ese va a ser el nombre del capítulo. El ciclo de Star Wars nunca termina. Sí, está bueno. Vamos, entonces, eso sería todo. Gracias por haberme invitado. Chócame. Gracias, maestro. Vemos, amigos. Gracias por todo y gracias a ustedes.